por la colaboración de todos los sábados. Mi colega mexicano. ¿Cómo no? Marcelo, Fabián Cruz, muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias, Celeste Spagno. Buen viaje. Que lo pases bien. Gracias, adiós. Trae alfajores. Nos vemos el sábado que viene a las 7 de la mañana. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Bodart y nunca me avisan de nada. Bye. FM 93.7 Nacional. Solo una cuestión de actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:01, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires y aledaños, temperatura 14 grados décimos, humedad 54%. Choque en Palermo. El accidente se produjo en las intersecciones de Godoy Cruz y Paraguay, donde chocaron un Peugeot 505 Rural y un Fiat Idea, por lo que resultaron con heridas uno de los jóvenes que viajaba en el primer vehículo. Mantendrán el bloqueo de 5 plantas de Telechint durante todo el fin de semana. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, intentó mediar en el conflicto, pero el sindicato de camioneros rechazó el acuerdo y se pasó a cuarto intermedio. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín fijó para el 27 de septiembre próximo la fecha de inicio del primer juicio oral contra el excomisario Luis Abelardo Patti, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. Unos 14 millones de australianos están llamados a las urnas para elegir un nuevo parlamento en los que los primeros sondeos vislumbran una ligera victoria del Partido Laborista de la primera ministra Julia Gillard. La tigresa Acuña defendió con éxito la corona Supergallo. La pionera del boxeo femenino en Argentina venció por nocaut técnico en el 10º round a la brasileña Rosilet dos Santos. Cielo ligeramente nublado en esta agradable mañana de Buenos Aires y aledaños. Temperatura 14 grados, 2 décimos, humedad 54%. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:02. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. Suena. A la libertad. Así suena FM Nacional. Las 9 AM. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Hola, hola, muy buenos días a todos. 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana de esta mañanita, que está fresca, pero pinta para que va a estar buenísima. Ahora nos dice Clara Liz Pereira que está viniendo. Todo, absolutamente todo, acerca de la meteorología. ¿Qué te olvidaste? No, tiene que toser, esperá. Andá a toser ahí afuera, tranquila. Estamos hechos pelota, básicamente. Esto hay que decirlo. No tengas problema. Ayudo, 24 de máximo para hoy. Ah, muy bien, ahí está, 24 nos cuenta Fernando Lotar. Va a estar buenísimo entonces el día. ¿Qué onda? Va a estar lindo. Hola, Marco Citadini, una alegría andás? Volver a verlo y oírlo. Te hiciste algo raro en el flequillo. No. Esta es una radio en la que vamos a contar cosas durmió mal este físicas. Flequillo. Durmió mal y dijo... Peleaste, es muy raro lo que te está pasando. Claro, dijo 21 de agosto, el día de la rebeldía del flequillo. Mira, nunca había algo pasó. Igual. No, me imagino, yo tampoco. Viste que ahora en las radios ponen camaritas web. Quedó. En este caso yo la taparía. Sí. Si tuviéramos, no, la tapo. Me puede tapar de las cejas para arriba, lo tapamos. Sí. Hacemos como cuando borran las miradas. Es una especie como de frontón, loco. No, porque en verdad este flequillo es en diagonal, así va en punta. Ah, va en punta como para abajo, como señalando tu nariz o no, el medio claro, de tus ojos. Claro, claro. Sí. Ay, soy igual a Betty Page con este flequillo, Marco. Tenés razón, boludo. Vos sabés que estábamos con Marcelito Cruz, con el operador, diciendo a quién se parece, a quién se parece. Sí, igual. Betty Page, idéntica. Era eso. Idéntica. Lo que pasa es que la gente, esta sociedad ya perdió la costumbre al flequillo de Betty Page. Claro. Y no es que, a ver, no es que lo inventó Natalia Oreiro. No, chicos, de ninguna manera. No lo inventó Natalia Oreiro. La de tu veneno. Claro. No. Ahí se viene el agua, hay que ver a ver qué pasa. Esas canciones. No, lo inventó Natalia Oreiro. Entonces, pero anoche tuvo un ataque de rebeldía, estaba muy cansada. Ayer fui al zoo, caminé alrededor de 4 horas. Al zoológico. Al zoológico. Sí, y muy lindo, ¿eh? Sí, muy lindo. A mí me gusta mucho el zoológico de Buenos Aires. Todos los animales encerrados, salvo algunos. Y pero, es lo que pasa habitualmente. Sí, no, pero bien, qué sé yo. ¿Cuál fue el animal favorito? El de ayer, porque puede cambiar, pero... Sí, la verdad es que... El que estaba más bueno, el que te hizo gracia. No, el que claro, el que ayer me... El que le va a hacer gracia a usted, que yo ahora le voy a contar, es la llama blanca. Y el que me encantó a mí fue el Bambi, que le di de comer la comidita que venden ahí, te hace cosquillita en la mano, pero ni te babea el Bambi. No, no te babea, es limpito el guacho. Es limpito el Bambi. Es el más presentable de todos los animales, es completito. Hermoso. Porque la cabra, es 10 puntos y los pibes se copan mucho con la cabra, pero te lambetea la mano. Ah, eso no me gusta a mí. No, yo a la cabra mano no le di de comer. El problema y aparte fue... se te alocan. Ahora creo que las tienen medio encerradas en un corral. En una época las tenían un poco más sueltas y se alocaban, ¿viste? La cabra no se le puede acercar la mano, para darle de comer. Al Bambi y a los ciervos sí. Ah, mira. Pasa que el ciervo, pobrecito, tiene un espacio de 10-15 centímetros para meter el hociquito. Claro. Y le choca el cuerno. Entonces puede meter menos que los otros los hociquitos y agarra menos comida. Pero no, lo interesante fue, yo iba con mi abuela empujando la silla de rueda y ella le daba de comer. Digo lo de la silla concretamente porque ella estaba sentada en la silla y hay como una canaleta de madera donde llega la comida a la boca de la llama. Sí, claro, sí, lo ubico perfectamente. Entonces ella estaba en la silla. Al camello le pasa lo mismo, o al bisonte. Claro, entonces le daba de comer por ahí, y estábamos muy cerca, ¿qué serán? ¿Menos de 2 metros? Sí. De repente la llama, que tiene cuello largo, se le agarró alergia y estornudó. Y los baños. Yo dije, chao, me bañó. Sentí toda la cara mojada y cuando la miré a mi abuela sentadita en la silla, estaba toda empapada de salpiconcitos verdecitos, porque ellos comen como unas mierditas. Son, sí, ¿no? Sí, son como unas mierditas redondas. Sí, es lindo para empezar el programa. Pobre Nona. Pobre Nona. Caliente ella, porque tiene un carácter bárbaro, le dijo, pero no ves encima que te doy de comer, le gritó. Se enojó con la llama, lo bien que la hace. Cagó a pedo la llama. Entonces yo qué hice, gracias a Dios, precavida, había llevado alcohol en gel más, como un alcohol en gel, una bactericida en spray. Claro, porque no es cuestión de que la nona esté toda cagada. No, la bañé de toda la salpicada la cabecita, pobrecita, y después con un trapo, porque también tenía un repasadorcito, le limpiaba la ropa y la gente se reía ¿y de cómo nosotras. ¿Cómo no se va a reír? ¿Y qué querés que pasa? Y lo gracioso es, te escupió, me decían. O sea, entiendo las preguntontas de la gente cuando la situación ocurrió. ¿Cuál es la gracia de preguntar algo que ya vieron que pasó? Para mortificarme. Nada más que para eso. Bueno. Pero bueno, a pesar de eso fue una salida. ¿Eso muy fue al linda. Principio o al final de la salida? No, fue en la mitad, me faltaba medio zoológico recorrer todavía y lo hicimos, le puse el pecho a las balas y a la noche me fui al cine, bro. Muy bien. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Shrek en 3D. Ah, está bien. ¿Qué es eso? ¿Te gustó? Le voy a decir algo, no se rían. Lloré en el final. No, lloró. Yo no lloré con Toy Story, lloré con Shrek. Lloré con Shrek en el final. Me emocioné. No me acuerdo del final de Shrek. El final es que él vuelve con su familia y que él se da cuenta... Y mueren todos. No, al final no importa. Ay, yo la productora... Igual era obvio que iba a volver con la familia. Sí, pero qué sé yo, y gruñe, y después gruñen los nenes y él se tapa la nariz y hace sonar las orejas. Y me emocioné y lloré. Ah, sí. Sí. Ay, bueno. Me pareció emotivo, qué sé yo. Puede pasar, toma. Gracias. Te lo da la productora Marina Capaccioli. Marina Capaccioli. Marcelo Cruz ya lo nombramos. Lo nombramos. Bueno, locos. ¿Qué onda? ¿Hacemos el resumen de la semana? Sí, con flequillo y todo. Y bueno, dale, adelante, ahí va. Vamos. 7 días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. mañana, 11 minutos, 14 grados, 2 décimos la temperatura actual en Capital Federal, humedad 54% y el cielo está parcialmente nublado. Aníbal Fernández ratificó la decisión de vetar el 82% móvil si se aprueba en el Senado. El jefe de gabinete insistió en que si se aprueba esto en el Senado, esta iniciativa que equiparará el piso de las jubilaciones al 82% del salario mínimo, el gobierno vetará la medida. En tanto, el mismo jefe de gabinete le pidió a la Cámara Alta más racionalidad y aseguró que hay que cuidar el dinero de los trabajadores para poder cumplir y garantizarles a los jubilados que cobren. Las condiciones no están dadas y el cálculo actuarial para llevar a la práctica ese 82% está rondando a los 30.000 millones de pesos. Entonces hay una profunda improvisación en este tema y además de improvisación, primero no está ajustada a derecho porque la propia ley de administración financiera dice, su artículo 38, que usted no puede sancionar ninguna ley que no diga la fuente de financiamiento. Acá es como le dijera, a mí me gustaría que pagues tanto, se te cargo, sacar donde puedas. Eso es un impacto fenomenal sobre lo que significaría en el ANSES. El ANSES debe tener de esos 150.000, algo así como el 40%, 60.000 millones en papeles que no son de realización inmediata, con lo cual los fondos esos generarían una pérdida superlativa innecesaria. Por donde la mire, hace agua el proyecto ese. El diputado oficialista Héctor Recalde había criticado al día siguiente de su media sanción en diputados el hecho de que no está prevista en el proyecto de ley la financiación del aumento. Manifiestamente hubo cuestionamientos a cómo se sostenía esta propuesta, en la que coincidimos todos. ¿Quién no quiere el 82% móvil, no sobre el salario mínimo, sino sobre el sueldo que percibía cuando estaba trabajando? Eso es un objetivo que todos perseguimos. Y el cuestionamiento que no se sostenía, cómo se iban a conseguir los recursos, de dónde se iban a sacar para que esto sea sustentable en el tiempo, que no lleve al default, como dijo la presidenta, en 3 meses. Y cuando uno advierte lo que pasó ayer en la sesión, las leyes que modificaron el artículo 11, sí quedan objetivos. Efectivamente, demostrado un grado de improvisación que me parece a mí cuestionable. Aseguran que Ayuín no será otra Bosnia. El canciller Héctor Timerman afirmó que el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuín, impulsada por el vicepresidente del grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros, no se va a convertir en una nueva Bosnia porque la Argentina va a denunciar esto. Además, reiteró formalmente al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información realizado a principios de 2010 por el entonces vicecanciller Vittorio Tacchetti, sobre los antecedentes y la información completa, incluidos los estudios de impacto ambiental del proyecto. Según Timerman, el pedido de Tacchetti no recibió respuesta. Nosotros consideramos que la defensa que hicimos del medio ambiente tiene que ser un ejemplo, no solamente de lo que le exigimos a la República Oriental del Uruguay, sino también de lo que estamos dispuestos a realizar nosotros. Así que la Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional y vamos a hacer todas las acciones legales necesarias para evitar que se avance con la construcción de una represa que puede estar ser violatoria en dos aspectos, en el aspecto medioambiental y en el aspecto del derecho internacional. Cooperativas prometen que pueden ofrecer mejor calidad a mejor precio que Fibertel. El titular de la Federación de Cooperativas del Sur, Antonio Roncoroni, aseguró hoy que el sector de telecomunicaciones no puede defender la ilegalidad en referencia a la situación administrativa que derivó en la caducidad de la licencia de Fibertel. A su vez, el dirigente cooperativo aseguró que en el interior del país las cooperativas están prestando servicio de banda ancha por debajo de los costos de las empresas del sector. Remarcó que donde hay clientes de la ex Fibertel, hay oferta de las cooperativas que pueden dar un servicio de mejor calidad y a mejor precio. Escuchamos el momento en el que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la caducidad de la operación de Fibertel en el mercado de banda ancha. Las empresas Fibertel y Televisión Sociedad Anónima han violentado el régimen legal al concretar el negocio jurídico de reorganización societaria, eludiendo claramente el marco regulatorio que les es aplicable, que además conocían claramente, como todos los ciudadanos deben conocer la ley, y por supuesto debían acatarlo, por cuanto son las normas legales que rigen en el sector de las telecomunicaciones. Es por ello que la sanción prevista en razón del incumplimiento mencionado es la declaración de caducidad de la licencia y los registros de los servicios que se ha dispuesto hoy por resolución 100 del 2010. Más allá de la campaña pública que está haciendo el grupo Clarín en relación con este tema, tratando de transformarlo en como una especie de se acaba el mundo, esto es lo que uno puede ver en su portal de internet, lo cierto es que lo que ha anunciado y lo que va a anunciar el lunes la Comisión Nacional de Comunicaciones a través de una resolución oficial es que el traspaso de Fibertel a otras empresas va a ser gratis. Las compañías competidoras deberán recibir a los nuevos usuarios con costo cero e idéntica calidad de servicio según el gobierno. Más allá de que el mismo Grupo Clarín esté impulsando que diputados opositores saquen una ley contra la medida oficial. Lo cierto es que Luis Lázaro, coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, explicó las razones de la decisión tomada el jueves. Cablevisión se absorbe o se come a multicanal además y decide en motu propio incluso empezar a unificar administrativamente y hasta incluso en la facturación todos los sistemas de cable y en ese contexto disuelven la empresa que tenía la licencia de internet que era Fibertel y dicen bueno, chao, Cablevisión ahora es el que da todos los servicios, lo de transmisión de datos, lo que tenía multicanal, que yo sin que jamás haya surgido la autorización para hacerlo o que se le haya dado a Cablevisión la licencia para transmitir internet. Shell no quiere bajar las naftas a pesar de la entrada en vigencia de una resolución de comercio exterior este jueves. Hasta ahora las estaciones de servicio no han reducido los precios de los combustibles. El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles de Buenos Aires, Luis Malchiodi, afirmó el jueves que hasta ahora no se produjo ninguna baja en los combustibles. Por medio de la resolución 295, la Secretaría de Comercio Interior dispuso el martes que los precios de las naftas y el gasoil deberán retrotraer a los valores vigentes al 31 de julio. La petrolera Shell apeló este jueves judicialmente la medida. En diálogo con Radio Nacional, Rosario Sica, titular de la Federación de Expendedores de Combustible de la República Argentina, aseguró que si las petroleras bajan los precios, los empresarios del sector lo harán también. Nosotros en principio ya dijimos que no vamos a adaptarnos, salvo que hay que leer cómo sale la resolución y si la petrolera que nos provee a nosotros de combustible rebaja el costo, lo rebajaremos, pero no el precio sin que rebaje el costo, porque no podemos perder dinero. La Federación Agraria tuvo su jornada de lobby en el Congreso. La entidad del campo protagonizó el miércoles reuniones con el vicepresidente Julio Cobos y legisladores opositores como Raúl Alfonsín, Fernando Pino Solanas, Carlos Reutemann, Adolfo Rodríguez Saá, Hilda Chiche Dualde y Juan Carlos Romero, entre otros. El objetivo de la jornada de acción parlamentaria, tal como se presentaron formalmente estos encuentros, fue reclamar políticas diferenciadas para los pequeños y medianos productores, en especial la segmentación de los derechos de exportación. Luego de las audiencias, los dirigentes federados participaron de un acto sobre la avenida Rivadavia junto a productores y políticos. Así lo explicaba, así explicaba los motivos de la ida al Congreso el titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. Hoy en la agenda principal aparece el tema de retenciones, es cierto, pero que no es el único tema, digo, la necesidad de promover la ganadería, las economías regionales, lo que está más lejos los puertos, los jóvenes, el sector agropecuario. La cuestión de cambiar esa cosa de la ONCA por una nueva agencia para el comercio de granos y para el comercio de carne. Y en el tema de retenciones, que es un tema hoy urgente, la delegación de facultades en materia de derecho de exportación, coincidimos con el ingeniero Cobos, de que debe ser una facultad del Congreso. Tomada se lanzó en la ciudad en el segundo encuentro Cabildo Abierto de los Peronistas Porteños. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que el kirchnerismo está en condiciones de disputar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que según dijo, está en su peor momento de gestión. La gestión no es solo ocuparse de una plaza, declaró Tomada, en alusión a la administración de Mauricio Macri al frente del gobierno porteño. Para el funcionario quedó demostrado que las políticas que empleó el jefe de gobierno son un fracaso. No, no se gobierna una ciudad como Buenos Aires con un grupo de amigos del colegio o con un equipo que se formó dirigiendo un club de fútbol. Buenos Aires es una ciudad que merece estar integrada al proyecto nacional y popular. Buenos Aires tiene que aplicar las mismas políticas que el gobierno nacional está llevando adelante en todo el país, que tiene que ver con la equidad, con la igualdad social, con la posibilidad de una mejora de la salud y de la educación y de la vivienda. Todo eso ha quedado atrás, ha quedado abandonado. El desprecio por lo público es también un sentimiento que la gente observa todos los días en su vida cotidiana. Contra eso estamos reaccionando, por eso el peronismo se está movilizando, está participando y está preparando propuestas para hacer gobierno. Justamente, dirigentes del justicialismo porteño realizarán hoy el tercer cabildo abierto zonal de los peronistas porteños con el objetivo de consolidar la presencia del peronismo en toda la ciudad. Entre los dirigentes anunciados se informa que van a estar presentes Carlos Tomada, a quien escuchábamos, Daniel Filmus, Kelly Olmos, Juan Cabandié, Carlos Montero, Juan Carlos Dante Ullo y Donato Spacavento, entre otros. Celaya juntos en un acto del Foro de San Pablo. Los expresidentes Néstor Kirchner de Argentina y Manuel Celaya de Honduras compartieron un acto en el marco del Foro de Sao Pablo que sesionó desde el miércoles en Buenos Aires. El acto fue organizado por el Encuentro de la Militancia Nacional y Popular que conducen dirigentes sindicales e intendentes de centro izquierda, aliados del kirchnerismo. El foro fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en Sao Paulo en 1990 y esta es la primera vez que sesiona en Buenos Aires, donde asistieron más de 160 delegados extranjeros e invitados especiales de países de Europa y Asia. Manuel Celaya describió la situación política general en América Latina de esta manera. Tengo mucha esperanza, mucha confianza en los sectores populares latinoamericanos. Hay sectores de derecha también que adversan mis ideas prosocialistas, pero sectores muy humanos que tienen compromisos con la calidad de vida de los seres humanos, con los derechos humanos, con nuestro deseo de igualdad y disminuir las grandes calamidades que sufre el pueblo, se identifican con esta lucha, así que por eso me siento satisfecho. A su vez, Néstor Kirchner se refirió a quiénes son los enemigos del cambio en la región. Bueno, teníamos los tradicionales golpes de Estado que lamentablemente sufrimos tanto en la región como acá en la Argentina en forma absolutamente terrible. Hoy ese intento de desestabilización tiene un sentido claramente corporativo. Si las corporaciones ya no tienen a las Fuerzas Armadas como en el pasado, que están jugando un rol democrático en la región y en la Argentina también, y entonces las corporaciones recrean y tienen que poner su propio rostro ante la sociedad y recrean nuevas formas de presión, como lo está haciendo hoy la concentración económica y la concentración mediática en la Argentina, y lo están haciendo en distintas regiones de Latinoamérica, donde trabajan fuertemente para tratar de que los argentinos voten y ellos poder seguir gobernando. Bien, entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con el clima. A ver. Le cuento, para hoy en Capital Federal y el conurbano se va a vivir una jornada con cielo algo nublado, vientos leves del sector norte, una temperatura que oscilará entre los 12 y 24 grados. Esta es la primaverita que habíamos anticipado iba a ocurrir. Para mañana domingo se anuncia tiempo con nubosidad variable, vientos leves del norte. Va a estar nublado a partir de la tarde. Hay probabilidad de chaparrones para mañana y la temperatura máxima será de 24 grados. Y para el próximo lunes se anticipa que los vientos soplarán del sudeste, el cielo va a estar nublado, se anuncian temperaturas de mínima 12 y máxima 19 y también hay probabilidad de chaparrones. Qué buena manera de empezar esta mañana musical. 9 y 25 en todo el país. La actual temperatura aquí, 14 grados 2 décimos. Muy bien, en un ratito 24, así ya, de repente. Que suba, que suba. Que suba la temperatura con Divididos, la aplanadora del rock. En este momento eran, sin dudas, la aplanadora del rock. Moyo Arnedo y Federico Gil Solá en aquel momento. De Acariciando lo Áspero, Divididos, a la Delta. Hasta las 12, mañana nunca se sabe, en Nacional Rock. Noche cae en el cielo, vive en mi océano salvaje. Bienvenidos a La Delta, sonando en esta mañana de rock en Nacional Rock 93.7. Hasta las 12 te acompañamos. Mañana nunca se sabe. Matemáticas. La explicación de por qué no cierran las cuentas. Bueno, y algo de lo que hablábamos hace segundos, cuando son las 9:31, si uno compara las tapas de Clarín con la de Tiempo Argentino, vos decís, estoy viviendo en dos países diferentes, ¿no? Porque por un lado Clarín dice, masiva reacción de usuarios por el ataque a Fivertel, escándalo por la arbitraria decisión oficial, este es lo que dice Clarín. Obviamente, parte interesada, estamos hablando del grupo que se ve más afectado por esto, ¿sí? Fivertel pertenece al grupo Clarín, es una de las empresas que además genera la caja del grupo Clarín, si vos querés, para tenerlo en términos más claros. El cable y la banda ancha son los que generan la mayor cantidad de ingresos para el grupo Clarín. Por eso, la fusión de Multicanal y Cablevisión, la negativa del gobierno que se realice la fusión entre Multicanal y Cablevisión y esta declaración de caducidad para la operación de Fivertel son realmente las cosas que le pegan al grupo Clarín en lo que más le interesa, que es, si vos querés, el bolsillo, la caja. Por eso es tan importante, por eso vos ves una campaña tan fuerte y te dicen, no, la oposición toda broquelada en contra de la libertad de expresión y las libertades individuales. En realidad lo que está pasando es que se está afectando un negocio muy, muy fuerte, muy grande. Vos mirás la tapa de Tiempo Argentino y dice el traspaso de Fivertel a otras empresas va a ser gratis, lo va a anunciar el lunes la Comisión Nacional de Comunicaciones a través de una resolución oficial. Las compañías competidoras deberán recibir a los nuevos usuarios con costo cero e idéntica calidad de servicio. De hecho, en muchas localidades de nuestro país, la calidad de servicio es mejor, la calidad que dan las cooperativas en pueblos chicos y algunos no tanto de nuestro país, son mejores. Te lo leí hace unos segundos, el titular de la Federación de Cooperativas del Sur, Antonio Roncoroni, aseguró que el sector de telecomunicaciones no puede defender la ilegalidad, pero además lo que él dice es que las cooperativas están prestando servicio de banda ancha por debajo de los costos de empresas como Fivertel. Estamos en línea en este momento con Antonio Roncoroni, titular de la Federación de Cooperativas del Sur. Antonio, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo le va, Marco? Muchas gracias por llamarme. La verdad que un placer. Bueno, muchísimas gracias a usted por atendernos. Ustedes son 150 cooperativas y además 20 pymes. Nosotros somos 150 cooperativas aproximadamente, somos más, un poquito más de 150, ya debemos estar en 170. Y 20 pymes, pero que en realidad no son 170 ciudades o 180 ciudades, sino que son cerca de 250 ciudades. Usted sabe que alguna vez cuando estaba investigando un poco acerca de esto, no para acá, para la radio, sino para el periódico Miradas al Sur, me contaban esto que usted decía, que ahora se conoce más públicamente a partir de esta situación con Fivertel. Me decían, en los pueblos o en las ciudades chicas del interior, la verdad es que las cooperativas están dando un servicio muy por encima de la calidad que da Fivertel en la ciudad de Buenos Aires y en las ciudades grandes. Bueno, esto que uno conocía por haber conversado con gente del sector es lo mismo que usted está diciendo y ahora se conoce con un poco, tiene un poco más de difusión pública a partir de esta situación de Fivertel, ¿no? Pero me gustaría conocer su mirada de lo que está pasando en el mercado. Primero vamos a tratar de no hablar solo de Fivertel. Es cierto, digo, hay otros operadores en el mercado. Creemos que somos mejores prestadores de servicios locales que Fivertel, que Telefónica y que Telecom. Uh-huh. Y obviamente que las soluciones inalámbricas a través de los celulares. Tampoco es del todo correcto decir que somos cooperativas de ciudades chiquitas. Uh-huh. Podemos decir que no somos de grandes capitales, con las excepciones de Neuquén y La Pampa, porque son dos capitales servidas por cooperativas. Uh-huh. Neuquén, la firma Neunet tiene una importante inserción en la ciudad de Neuquén. Sí. Y en La Pampa, la cooperativa eléctrica de La Pampa, que es una de las cooperativas más grandes del país, también tiene una inserción muy grande. Antonio, acá le hago un paréntesis para preguntarle algo, porque tal vez muchos se lo estén preguntando y yo también tengo algunas dudas en relación con esto. Cuando hablamos de cooperativas de qué, de electricidad, de telefónicas, de cooperativa de servicio público. En la Argentina, bien, hay 340 cooperativas telefónicas y cerca de 1.600 cooperativas eléctricas y 200 cooperativas de gas y algunas de aguas y cloacas. Pero en definitiva, todas son multiservicios y muchas de ellas prestan electricidad, telefonía, internet, algunas ahora cable, claro, gas y en definitiva son multiservicios. Y casi todas educación a distancia. Claro, esto seguramente se ha generado históricamente a partir de que las grandes empresas tal vez no llegaban a estos, como usted dice, pueblos grandes, ciudades chicas, ciudades un poco más grandes, hasta llegar a capitales como las que mencionaba, ¿no? El nacimiento de nosotros es un nacimiento que está vinculado exclusivamente a la necesidad de servicios. Claro. Digamos, crisis en los servicios y pésima atención o inexistencia de servicios. Uh-huh. Hace que los vecinos de determinados lugares, en mi caso en el año 1963 en Villa Gesell, como no había teléfono, el Estado no lo ponía y la actividad privada no venía porque no iba a hacer negocio, la realidad es que la solución de la autogestión fue lo que hicimos. Claro. Ahora, aclarando algunas situaciones de mis declaraciones de ayer, lo que yo dije y sostengo, sí, y además tengo la más absoluta de mi convicción que esto es así, que en todos los lugares donde están cooperativas telefónicas prestando el servicio de internet, o cooperativas eléctricas prestando el servicio de internet, que son más de 200 y pico ciudades, algunas bastante importantes, como Mar del Plata, que ayer erróneamente leí en un diario que no hay prestación de servicio de otros que no sean Fibertel y Telefónica. Esto no es cierto. Uh-huh. La cooperativa Copetel presta el servicio de internet en toda Constitución y una parte del centro de Mar del Plata, y está creciendo para ocupar más Mar del Plata. Claro. La cooperativa Batán, también en Mar del Plata, la cooperativa Santa Clara y la cooperativa Copefaro están prestando servicio en Mar del Plata. No es cierto que haya un solo prestador que sea Telefónica. Y es más, nuestro peor digamos competidor no es Fibertel. Uh-huh. Nuestro peor competidor ha sido Telefónica. Lo que quiere decir, no estamos hablando de que el cooperativismo está aliado con las telefónicas, como dicen algunos. Antonio, cuando usted me dice nuestro peor competidor, ¿es en qué sentido? Digo, ¿cuáles son las acciones, por ejemplo, que realiza Telefónica? Digo, ya que estamos hablando de esto, para extender un poco el mercado. Peor en el sentido que ofrece la internet a través de la ADSL, igual que nosotros, claro, el cable telefónico. O sea, es el mismo servicio, digamos. Y porque además nosotros somos cooperativas telefónicas y nosotros competimos en muchas ciudades, hemos entrado en los últimos 4 o 5 años para competir, y en todos los lugares en donde son ciudades de menos de 80 o 90 mil habitantes, estamos provocando que los desplazamos del mercado en el liderazgo o nos quedamos como mínimo con el 50% del mercado. Claro. La solución cooperativa para la casa de familia, para el usuario residencial, para el profesional, no de los grandes estudios y toda esta cuestión, porque hay una, con los grandes estudios y con los profesionales muy grandes o las grandes empresas, hay hasta algún problema ideológico con referencia al cooperativismo. Claro. Y ni siquiera lo prestan, lo toman el servicio. Claro. Con sus excepciones, porque la cooperativa de López Camelo en el Gran Buenos Aires le presta servicio de internet a la Ford, a Volkswagen, a Kraft, a las más importantes multinacionales del país que están ahí en Pacheco. Claro, yo lo que pensaba, Antonio, es que la gran ventaja es que sucede con las cooperativas, es que uno sabe quién le está prestando el servicio. Quiero decir, seguramente en Villa Gesell, que es una ciudad importante, pero que todos se conocen, o más o menos se van conociendo. ¿Usted tiene el servicio cortado en Villa Gesell, telefónico? Lo llamo por teléfono. ¿Y no se lo arregla en el tiempo necesario? Digo, el vecino va y le toca el timbre de su casa para decirle al presidente. Exacto, eso le iba a decir. ¿Por qué no lo arregla? Eso le iba a decir, me cortan el cable y lo llamo por teléfono, me cortan el teléfono y seguramente pudiera tocarle el timbre. Sé dónde está, sé en qué boliche para, porque es así, digamos. Y supongo que esto, digo que uno tal vez lo simplifica, pero quiero decir, tiene que ver con aquello que se decía en alguna época las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no? Sí, quiero decir, la gente que... La servicio por el mismo usuario, que claro, en este caso es socio. Claro, claro, exactamente. La autogestión. Exacto. Tiene ventajas comparativas extraordinarias. Precios un poquito más acomodados, pero no mucho, porque en definitiva los precios los marca el mercado y hay variables que hacen a nuestros costos que no dependen de nosotros, como son la interconexión para afuera. Pero la realidad objetiva es que además tienen atención personalizada, Esto sí que es atendido por sus propios dueños, porque los atienden lo atienden los consejos de administración. Usted, si atiende mal el servicio, lo echan del consejo de administración. Claro. Elección democrática de las autoridades, y una cosa que no es menor, digamos, supóngase, nosotros debemos tener 250.000 líneas de banda ancha hoy en el cooperativismo. Para hacer una cuenta sencilla, sí, pongamos que tenga un valor promedio de $25, que es un poco menos en el cooperativismo, $20. 250.000 por $20 le da una cifra bastante interesante, ¿no? Sí. Y esta cifra multiplicado por 12, en una gran parte de esa plata queda en cada una de nuestras ciudades. Claro. Hoy se está discutiendo, y usted lo decía realmente hace un ratito, no se está discutiendo sobre la libertad de prensa, se está discutiendo sobre lo que significan 20 o $25 por un millón de clientes. Claro, claro. Que tiene varias soluciones que no necesariamente son las telefónicas. Bueno, a esto le quiero preguntar, porque por un lado desde el Grupo Clarín se publicó una solicitada y se ha dicho que esto en realidad favorece al oligopolio de las dos telefónicas, pensando sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes capitales. Desde su mirada, ¿cómo se puede resolver este tema? Porque también es cierto que algunas cosas de verdad hay. Absorber un millón y pico de usuarios en 90 días, digo, no creo que sea sencillo para ninguna empresa. Para Cablevisión. Salvo para Cablevisión. Que lo puede hacer. Claro. Porque las redes son de ella, porque tiene otras empresas con licencia. Ajá. Y porque lo puede hacer. Lo que tiene que salir es de la pelea con el gobierno y poner los papeles en orden. O sea que usted dice, la misma empresa podría... Las redes no desaparecen, desaparece la licencia. Claro. Si Cablevisión hiciese una alianza estratégica con cualquiera de los ISP grandes que hay, o que no sean las telefónicas, o alguna de las licencias que tiene de ISP, cambiando de ISP, Cablevisión podría estar resolviendo este problema. Cambian de proveedor, pero el proveedor pertenece al grupo. Claro. Las redes no desaparecen. Sí, sí, se podrían entiendo. Alquilar sus propias redes, digamos, soluciones son muchísimas y seguramente gente tan importante las está pensando. También es el cooperativismo, tiene soluciones en donde está Cablevisión y en nuestras ciudades. Esto sin ninguna jactancia, una cosa que naturalmente iba a pasar, que las cooperativas iban a desplazar en las ciudades de menos de 80.000 habitantes a los usuarios de banda ancha, claro. Más con la ley de medios ahora. Claro. Lo que le digo, bueno, lo único que se hará es acelerar el plazo, pero sí le puedo garantizar que en los lugares donde nosotros estamos con redes propias, que no son redes de las telefónicas, son de las cooperativas, son de cada uno de nuestros pueblos, porque ayer escuché en un programa de televisión que las redes eran de las telefónicas y eso es mentira. ¿Quién? Eso es mentira, el cable acá lo ha puesto cuatro generaciones de Geselino, lo han puesto los cables de... ¿Ustedes están proveyendo por ADSL o también por cable modem? No, por ADSL estamos proveyendo nosotros, porque cable modem se ha ocupado muy bien el lobby del grupo que hoy se siente discriminado, de discriminarnos durante 40 años a nosotros para que no podamos hacer cable modem. Claro, claro. No le estoy diciendo nada raro. No, es algo que se conoce. ¿Y el cable en Villa Gesell cómo se brinda? No sé, el cable lo brinda una empresa local que tiene una muy buena relación con la cooperativa, que también brinda internet y que lo hace correctamente y que competimos... O sea, son competidores sanos, digamos, sin chicanearse, sin sacarse del mercado, sin... No, el domingo vamos a los jardines de los chicos, a las fiestas de los colegios juntos. Y en el caso mío, con el presidente de la otra empresa, me uno una amistad de más de 30 años, y hemos participado en muchas comisiones, los clubes, esta cosa que decía usted de la Fuerza Viva, ¿sí? Pero bueno... Porque a mí una de las cosas que me contaban también es que uno de los problemas que tuvo el Grupo Clarín en determinado momento es cuando ascendió cierto personaje a la gerencia de Multicanal y entonces después se absorbió o se fusionó con Cablevisión y todo esto, era la brutalidad a la hora de negociar. Entonces en el sector de cable, por ejemplo... Negociar es una palabra generosa. Claro, exactamente. Digamos, en el sector de cable... A la hora de imponer, dice usted. Exactamente. Y que entonces ahí había el Grupo Clarín tenía un problema ahí también, porque obviamente en el mercado del cable no solo que eran competidores, sino que odiaban a los personajes que estaban gerenciando la operación de cable, ¿no? Pero mire, olvídese de la pelea. Hagamos un análisis abstracto de la realidad o un análisis empírico de la realidad, mejor dicho. Vamos a una ciudad como, que yo la conozco bastante porque es muy, muy vecina de nosotros, que es Pinamar, sí. En donde hay una cooperativa telefónica que presta el servicio banda ancha, uh-huh. Y está Cablevisión. Uh-huh. La realidad es que si nuestro servicio fuese malo, Cablevisión tendría que tener y Telpin no puede hacer televisión, ¿eh? Sí. Por lo cual Cablevisión hace subsidios cruzados sobre la banda ancha para tratar de desplazarnos. Claro. Y bueno, no quiero ser pecar de exagerado, ¿eh? Pero el 93 o 94% del servicio está en manos de Telpin. Claro. Fíjese usted. Y los que están en manos de Cablevisión es porque son los empleados, que si no los echan. Claro. Esta es la está clarito. Absoluta realidad. Y yo no estoy hablando de una cuestión filosófica. Yo leo Clarín desde que salía el Loco Chávez. Uh-huh. Es el diario que he leído toda mi vida. Pero la verdad es que no es cierto que las cooperativas trabajen para los monopolios de las telefónicas. Por el contrario, somos los únicos que las hemos enfrentado históricamente. No es cierto que las cooperativas no tengan redes propias, y no es cierto que no se puedan absorber en los lugares donde están las cooperativas los clientes de Fiverr. Claro. En 90 días nosotros, en los lugares donde tenemos redes propias, las cooperativas, les aseguro que nosotros podemos absorberlas. ¿Usted tiene idea más o menos de qué cantidad de clientes son en esto que usted menciona? Y la verdad, son 200.000 líneas que tenemos nosotros. Supongo que Fiverr debe tener en esos lugares no más del 20%. Bien. Pero también hay soluciones, utilizando las redes de Fivertel. Si Fivertel tiene actitudes generosas para resolverle el problema a la gente, si la preocupación es la gente, las soluciones están. Y nadie va a tener ni siquiera que cambiar el módem si hay generosidad, claro. para defender a la gente, como hoy está preocupado todo el mundo que habla de la gente. Claro. Hablan de la gente, no, lo que están discutiendo es la plata. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos con Nacional Rock. Que esté muy bien. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a usted también. Y estoy a disposición. Gracias. Claro. Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, titular de, como decíamos, la Federación de Cooperativas del Sur, más de 150 cooperativas y 20 pymes. Él está en Villa Gesell. Pero bueno, te contaba un poco cuál es la vivencia y cómo se ve este conflicto en alguno de los pueblos y de las ciudades de nuestro país. Es importante tener en cuenta esto. Es muy importante tener en cuenta lo que decía él. ¿Por qué? Porque el Grupo Clarín se ha manejado en el tema del cable y en el tema de la banda ancha con una prepotencia que pocas veces se ha visto. Por eso es que cuando comienza esta disputa con el gobierno, que existe, es real. Digo, el gobierno está buscando también poner las cosas en orden en el sector de las telecomunicaciones, y el Grupo Clarín es el principal objetivo porque es el que ha ido generando esta suerte de monopolio gigantesco en gran parte de los sectores de las telecomunicaciones. Ahora, la verdad es que no tiene a nadie de aliados el Grupo Clarín en este caso, más allá de que la Nación, por ejemplo, pueda ser un circunstancial aliado y diga, denuncian un ataque a las libertades individuales, la ofensiva contra los medios, enérgica advertencia de la oposición. Esto es tapa de La Nación en el día de hoy. Y seguramente se harán eco algunas cadenas internacionales y en España, que están muy, muy interesados en la situación argentina, hablarán también de ataque contra la libertad de prensa, mientras ellos no pueden juzgar los crímenes del franquismo. Pero la verdad, es que acá hay un problema de negocios muy grande. Y cuando vos hablas con las cooperativas del interior, de cable, de telefonía, de electricidad que brindan estos servicios, de banda ancha, te dicen, ¿sabés qué? Nos vienen rompiendo el orto hace más de 15 años. Entonces, la verdad que nosotros no estamos con el Grupo Clarín. Esto no es un ataque a la libertad de expresión. Bueno, tal vez con esto es con lo que se tiene que enfrentar el Grupo Clarín, más que con el gobierno, con el boomerang de su propia prepotencia. 9:50 en este momento, un poquitito de tanda. Rock. En Nacional Rock, Dr. Jekyll tiene más que ver con el rock que con los libros. Rock. 93.7. Radio de Rock. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Banda de Turistas y La Perla Irregular en vivo. mejores exponentes de la nueva ola del rock argentino, juntos en el auditorio de Radio Nacional. Rock, Banda de Turistas y La Perla Irregular, Psicodelia, Juventud, Viaje, Trance, Vuelo. El próximo lunes 30 de agosto a las 19, en vivo. Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total interferencia, música en vivo y gratis en la radio pública. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Sergio Secchi está en Nacional Rock. Nacional Rock. Quizás mañana, lunes a viernes de 8 a 10, 93.7 Rock. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la reserva ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio M. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ciro y los Persas, Antes y Después, en Nacional Rock. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después, te acompañaba a buscar yuyo para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna, en tu ventana. Mercado sobre los bueyes, vos me compras. Las 9:57. ¿Qué era esto, negra? Esto era Ciro y los Persas, antes y después. Muy lindo para esta mañana rockera de sábado. Y todos los que estén en su casa, quédense porque hoy tenemos una programación impresionante, como todos los fines de semana te ofrece Nacional Rock. Después de nosotros llegan los chicos de Trabajo Sucio, después Sónica Offline, y hoy acordate a partir de las 5 de la tarde, como siempre, Alfredo Rosso, pero sigue todavía en vivo desde la Casa Nacional del Bicentenario. Esto es en Riobamba 985, así que están todos invitados los que quieran ir a verlo. Sí, Alfredo, perfecto. Allí a partir de las 17 puede ir. El que tenga ganas de ir a presenciar un buen programa. Y hoy 21 de agosto va a estar el atolón de Funa Futi como invitado. Ah, son buenísimos esos pibes. Bueno, ahí van a estar y van a tocar. Son muy buenos esos pibes. Vinieron a la AM, sí. Los trajo Horacio Marmurek, que es columnista del programa de Eduardo Anguita en AM870 de espectáculos. Sí. Director de Nacional Rock. Como es director de Nacional Rock, mancha el asunto, conoce el tema. Y entonces le parecieron muy buenos y los trajo a la AM para que le hiciéramos una nota a todos en bien, el programa. Muy bien. Son buenísimos, ¿eh? Una así cosa que, setentosa, bueno. Buena. Después si tenés un tema en la hora que viene lo ponemos. Está yo bueno. Me quedo en la radio, así que hoy los voy a escuchar desde acá, desde el estudio entonces. El atolón de Funa Futi a partir de las 17 en vivo en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, con Alfredo Rosso. Te das cuenta que a veces le pifiamos el marketing, ¿no? Porque con el flequillo Betty Page, ella tenía que estar allá. Porque entonces las multitudes, digamos, la gente que lo sigue a Rosso, la gente que sigue a la Tolón y encima verdad. Vos, era como una cosa que ya olvidate. Sí. No, ya otra que el... Una explosión de onda. Pero, ¿qué te parece? Una tormenta de onda. Impresionante. Quiero decirle algo sí, chiquitito. Dígame lo que con quiera. Con respecto a lo que le dije al principio del programa del zoológico, algo muy importante. Sí. Si bien les conté que fue de mi vida ayer, vale la pena destacar esto, que quienes tengan algún familiar en silla de ruedas o con alguna discapacidad, pueden hacer un paseo por el zoológico. La entrada general está a 22 pesos, pero quien pueda acreditar una discapacidad con un acompañante entran gratis. Bien. Y además, está lo bueno de quienes vayan, en el caso como fue el mío, con alguien con una silla de ruedas, está muy bien preparado todo el piso de todo el zoológico, como para caminarlo completo y recorrerlo completo, así que quien esté en una silla lo puede disfrutar perfectamente. Bueno. Fue un poquito carita la entrada, 22 mangos ahora. 22 pesos. La última vez que había ido, que no hace tanto. En serio, que no hace tanto, se costaba 9. Sí, bueno, no te estoy hablando de hace 15 años que no iba, así que no tengo. Bueno, ahí no sé. 8 australes. Pero, claro. No, yo te estoy hablando de hace un año y medio, como mucho. Creo que costaba, no, ahora que pienso, costaba 13 ya en ese momento. Pero claro. Digo, igual, medio cara. Bueno, no importa. Antes, cuando había ido ella, estaba Sofovic. Cuando fue Clara Lispedegui, estaba Sofovic. Cuando yo fui hace 15 años. Robándose las llamas, viste, llevándoselas por el túnel, viste que hay un túnel claro. Que cruza Libertador. Después solamente las que les se las llevaba y las... Bueno, ¿qué va a ser? Cosas bueno, que pasaron en este país. Sí, quería decirles eso, así que aprovechenlo y es un lindo paseo, porque a veces es verdad... A ver, es un tema que reincide siempre, pero quienes tienen algún familiar con silla de ruedas, es muy difícil transitar por las calles de Buenos Aires. Le digo, mire, cruzaba una de las calles, creo que es Sarmiento la que bordea ahí el zoológico, y está hecha la bajada para discapacitados, pero no está hecha el ras, está hecha la bajada y tiene un escaloncito como de 4 o 5 centímetros, con lo cual igual al subir la silla choca, está hecha mal. Así que bueno, disfruten y vayan al zoológico los que quieran hacer pasar a algún familiar que van a pasar un lindo rato. Las 10 de la mañana en este momento, volvió una noche, Maurita Torres. Marcelo Cruz y Mauro Torres, hoy no nos falta nada en este programa. Ya llegó. Pletórico de onda. Claro. Así que vamos también a escuchar las noticias con Fernando Latour para ponerle toda la onda completa, ahí va. FM Nacional 93.7, Radio Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 10, cielo ligeramente nublado sobre Buenos Aires y aledaños, temperatura 16 grados décimos, humedad 52%. La senadora Liliana Feldner calificó de lamentables a los diputados que intentan imponer el 82% móvil. La legisladora nacional por el Frente para la Victoria acusó a la oposición de perjudiciales y lamentó que jueguen con las ilusiones de la gente y de los jubilados. El sindicato de camioneros mantendrá el bloqueo de las 5 plantas de Siderar durante todo el fin de semana. Después de un conflicto gremial y el lunes realizarán una manifestación que amenaza con un desabastecimiento de esa empresa del grupo Techint. Científicos de América Latina participan en un proyecto para registrar en Internet la biodiversidad de la región. El programa tiene como objetivo que los investigadores tengan las herramientas tecnológicas y documenten sus estudios y las especies en Internet. Colombia detuvo a un traficante venezolano por pedido de Estados Unidos. La policía de ese país apresó a Walid Macret, quien tiene cargos relacionados con el narcotráfico y está acusado de mantener vínculos con las FARC. La Unión de Músicos Independientes pide señal pública para la difusión de sus obras. La entidad realizará el pedido al Gobierno Nacional que consta en la creación de una señal de música para la televisión digital pública que se llamaría Sonar TV. José Meolans dictará una clínica de natación en Jujuy. El nadador dará una clase hoy y mañana, las que estarán destinadas a jóvenes estudiantes en calidad de nadadores o espectadores. Cielo ligeramente nublado en Capital Federal de Aledaños. Temperatura 16 grados décimos, humedad 52%. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 10:03 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Esto suena en Nacional. Mañana nunca se sabe. Educación física. Aprendiendo a correr al ritmo de la realidad. Muy bien, pasaron 4 de las 10 y lo decíamos en el panorama bien tempranito, dirigentes del justicialismo porteño van a realizar hoy el tercer cabildo abierto zonal de los peronistas porteños con el objetivo de consolidar la presencia del espacio del peronismo en toda la ciudad de Buenos Aires, un momento en el cual es muy importante la participación en la ciudad. Uno está viendo, lo charlábamos más temprano, que no solo está el tema este de las escuchas, sino que hay una gestión deficitaria por donde se lo mire. Entonces, la verdad es que la participación política, no solo del peronismo, pero en todo caso del peronismo como fuerza importante, que muchas veces ha tenido al electorado porteño dándole la espalda por situaciones que están vinculadas a la clase media, a ciertos prejuicios y a muchas cosas que hemos hablado más de una vez en este programa, pero lo cierto es que es un espacio necesario en este momento tan particular de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en línea en este momento con uno de los referentes del peronismo de la ciudad, Carlos Montero, es dirigente del Frente de Unidad Peronista y organizador de este cabildo abierto de los peronistas porteños. Carlos, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo hablaba un poco acerca de... ¿Cómo, perdón? Una buena introducción. Claro, digo, la oportunidad de este espacio del peronismo es, me parece que, central, ¿no? Digamos, es el momento en el que más se necesita la participación y la militancia en la ciudad de Buenos Aires en mucho tiempo, me parece a mí, ¿no? No, así lo pensamos nosotros allá en el inicio de este año, fines del año pasado, inicio del año, empezamos a juntarnos en unos almuerzos que hacíamos entre algunos compañeros que estamos en el partido con algunos que no están en el partido, que están desilusionados con la participación del Partido Justicialista en los últimos años, y empezamos a vernos, y el 29 de mayo lanzamos el primer cabildo abierto, que lo hicimos precisamente en Pompeya, y con un sorprendente éxito, con la participación casi de 2.500 compañeros, muchos de ellos que vinieron al enterarse por los medios que estamos haciendo esto. Claro. Bueno, a partir de eso nos empezamos a organizar en 4 zonas, hicimos cabildos zonales, este es el tercero, con amplia concurrencia de compañeros que estaban claros en alguna manera de la política, pero que, como decís vos, por ahí la situación de la ciudad de Buenos Aires, pero también mucho más acompañado por el gobierno nacional, por la política del gobierno nacional, nos generó entusiasmo y estamos en continua movilización, digamos. Hoy hacemos el tercer cabildo en la zona sur, ahora en Unidos Pompeya, en un ratito se está empezando, claro. Y ya se vemos la cantidad de gente, de compañeros que se han acercado, me parece muy importante. Son, yo mencionaba más temprano a algunos de los referentes, Carlos Tomada, quien aparte escuchamos en un audio, Daniel Filmus, Kelly Olmos, Cabandier, bueno, Juan Carlos Dante Bullo. Sí, está Jorge Cosi, está Juan Pablo Schiavi, Raúl Garré, Guillermo Oliveri. Digo, hay sectores de algunos de ellos funcionarios, muchos militantes recuperados, como Enrique Mayores, Tito Ipas, digo, que han vuelto a la militancia muy, muy activamente. Claro. Y lo más importante, digo, es esta efervescencia de compañeros jóvenes, porque participa con nosotros en la organización la Cámpora, el Movimiento Evita, la Martín Fierro, digo, movimientos que bueno, nos hemos decidido bajo tres consignas. De recuperar la identidad peronista en la capital, respaldar al gobierno nacional y recuperar la ciudad, que nos parece que es una tarea importante, vista la experiencia de esta ciudad conducida por no peronistas, ha sido realmente un fracaso para los vecinos, ¿no? Claro. Bueno, estos son los vecinos. Esto justamente te quería preguntar, Carlos, porque uno escuchaba a Carlos Tomada más temprano, seguramente entre Daniel Filmus y Carlos Tomada, o tal vez haya algún otro, pero me parece que ahí estará el candidato a jefe de gobierno para las próximas elecciones. Lo que te quería preguntar es acerca de justamente lo que estás viendo en la gestión del macrismo. Ustedes van a reunirse hoy en la zona sur, la zona sin ninguna duda más castigada por la gestión macrista, en una ciudad que está bastante castigada en general. Vos sabés que está castigada en general la ciudad, digo, es lo que vos decías. La zona sur creo que ha generado mucho mayor desilusión porque lamentablemente algunos compañeros lo han votado a Mauricio Macri. Recordemos que Mauricio Macri ganó el Lugano. Digo, yo creo que convencidos que Mauricio Macri iba a resolver ese charquito que saltaba, que iba a ayudar a la chiquita de que la ponía en la foto para el hombro, que le iba a construir el hospital de Lugano, que hizo un primer auxilio. El charquito mucho más grande ahora que antes. Los chicos que estaban en la calle que él decía que iba a ayudar, los reprime con la USEP. Digo, esto pasa en la zona sur, los hospitales, las escuelas, Mariano Acosta, tomado los alumnos, han tomado los escuelas. En salud, ni hablar, ni hablar. Digo, el desastre que es esto. Y además con una falta total de equipo, No tiene equipo, él confía en sus amigos del Cardenal Newman o algunos de los que fueron directivos con Boca con él, como el otro día el caso de Oscar Ríos, lo tuvo que echar. Digo, donde primero lo mandó a Boca a votar, para ganarle la votación a Mora Meal, y después lo echó porque cumplió una instrucción de él. Casi como para que los funcionarios se preocupen, como son los códigos de Mauricio Macri, ¿no? Claro. Entonces me parece que esto es lo que uno debería ver en esta ciudad, que nosotros creemos que estamos en condiciones de recuperar, y lo que es fundamental, convencidos que siguiendo la política del gobierno nacional, en la ciudad nosotros vamos a hacer que se pueda vivir mucho mejor. Ahora, Carlos, en este sentido, vos hablás de esta necesidad de recuperar la ciudad para los sectores progresistas. ¿Se está pensando en alianzas? ¿Se está pensando en tender puentes con algunas otras fuerzas? Uno piensa en Proyecto Sur, hoy parece bastante lejos a nivel nacional, pero tal vez en la ciudad de Buenos Aires las cosas son distintas. Digo, ¿pueden darse estos acercamientos entre los sectores de oposición en la ciudad de Buenos Aires a Mauricio Macri? No solamente deben dar, sino hay que hacerlo, porque con el peronismo solo no alcanza, pero lo que primero tenemos que hacer nosotros, que por eso nos reunimos, es reconstruir el peronismo de esta ciudad. Claro. Tenemos que recuperar los peronistas que votaron a Mauricio Macri, los peronistas que votaron a Pino Solana, porque el peronismo no daba respuesta. Una vez que hemos reconstruido este peronismo, que es lo que estamos haciendo durante este año, tenemos que sumar las relaciones, las alianzas con otros grupos políticos que tienen el mismo objetivo que nosotros, que no hay duda. No piensan en algunos temas con nosotros, pero en esencia piensan lo mismo que nosotros y debemos hacerlo juntos. No podemos hacer una cosa solo de peronistas, pero lo que no podemos ser convidados de piedra los peronistas en estas cosas, donde nos llaman al final y nos dicen somos todos iguales. Y en este sentido, sabes que te quería preguntar, digamos, yo mencionaba, vos lo conocés más que yo todavía, que el escenario en la capital federal para el peronismo muchas veces ha sido adverso, es compleja la idiosincrasia del habitante de la ciudad de Buenos Aires en relación con el peronismo. Muchas veces hay prejuicios, hay gorilismo. También seguramente habrá habido desde el peronismo alguna falla en el acercamiento al votante de la ciudad de Buenos Aires en algún momento. ¿Esto ustedes lo piensan, lo discuten, piensan estrategias? No, no hay duda, nosotros hemos fallado. Primero hemos fallado con los compañeros peronistas. Esto no fue esto, los peronistas no nos votaron. Uh-huh. Esta es la primera falla, no, sino hemos fallado a veces en nuestra relación con los otros grupos políticos que piensan similar a nosotros. Es realmente grave. Uh-huh. Esto es lo que nosotros estamos revisando, esta relación seria que nos damos primero con nuestros compañeros y después la relación que nos vamos a dar con otros grupos políticos. Porque aquí es una relación no electoralista y oportunista para una elección que después no nos votan los compañeros ni a los que se acercan a nuestra lista no nos votan ellos porque estamos con nosotros con los prejuicios que ellos tienen sobre algunos peronistas, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ver cómo consolidamos atrás de un proyecto que sea respaldar al gobierno nacional y recuperar esta ciudad con los objetivos en el marco del gobierno nacional, hacer la tarea acá en conjunto. Esto es necesario y es la única forma que vamos a ganar. No hay forma de ganar y de gobernar en esta ciudad si no vamos los peronistas juntos con todos los sectores que acompañan al gobierno nacional en esta etapa. Claro. Y además te quiero decir una cosa que es importante. Nosotros no sentimos al gobierno nacional como una carga. Uh-huh. No sé si te acordás de la elección del 28 de junio. Sí. Siempre decían, no, toman distancia, no quieren que Kirchner venga, no quieren que se acerque. Porque en realidad muchos decían que el gobierno nacional era una carga y nosotros hoy sentimos que el gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires va a ser un fuerte respaldo. La política del gobierno nacional, tan asignación para los chicos, la actitud de incorporar 2 millones de jubilados, el duro enfrentamiento con los monopolios, con los, o sea, nosotros nos da una presencia casi inédita como peronistas en la ciudad. Claro. Me parece que esto es una enorme oportunidad que los peronistas y quienes respaldamos al gobierno no podemos dejar de pasar, ¿no? Serán, no, digo, por ahí es demasiado pronto, Carlos, pero ¿serán Carlos Tomada o Daniel Filmus los candidatos a jefe en las próximas elecciones? Mira, dentro del peronismo Daniel Filmus es el que da las encuestas, todas. Ajá. Las encuestas que aparecen, uno a veces no cree en esa encuesta, pero las mira de costado, ¿no? Sí. Todas esas encuestas dan como Daniel Filmus el que da mejor en las encuestas, pero no hay duda que Carlos Tomada, que recién empieza a recorrer esta campaña electoral, tiene una mirada muy importante de la militancia peronista. Claro. Que esto también es atractivo. La militancia peronista encuentra en cada vez más alguien que creen que se puede confiar, ¿no?, para esta tarea. Claro. Pero es un recorrido. Creo que en lo más importante en este momento no son las candidaturas, sino armar fuertemente este espacio, consolidar este espacio, recorrer la ciudad, encontrarse, como vos decís, con las otras fuerzas políticas. Y una cosa que vamos a hacer en la segunda semana de septiembre, uh-huh, va a ser un congreso de la producción y el trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, con cámaras empresarias, con sindicatos, con la militancia, con los vecinos, ver cómo se hace para eso, que se va generando mayor trabajo a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires, que está un poco, en algunos sectores, dejado de esta preocupación. Desde el peronismo le damos respuesta a estas cosas. Claro. Esto es una tarea que nos vamos a plantear la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, y además esto que hoy hacemos cabildos se van a convertir en 15 cabildos comunales. Vamos a este espacio, los cabildos abiertos, se va a ordenar en 15 cabildos comunales y donde se va a empezar a trabajar ya directamente en el territorio. Creo que es una tarea importante de organización del peronismo porteño, ¿no? Por lo pronto, entonces, en un poquito más de 15 minutos, allí en la sede del Club Unidos de Pompeya, comienza en Sáenz 874, comienza este cabildo abierto de la zona sur. Mucha suerte, Carlos, un abrazo. Bueno, gracias, Marcos, hasta luego. Chao, que estés bien. Carlos Montero, referente del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, organizador justamente del cabildo abierto de los peronistas porteños, algo que, como decíamos, es importante. Digo, esto podemos pensar en el justicialismo, también es importante que el radicalismo, también es importante que las demás fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires comiencen a tener una participación más activa, Proyecto Sur también. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, la gestión de Mauricio Macri, no, es mucho más que las escuchas telefónicas, que el escándalo por el cual Mauricio Macri va a estar presentándose a partir de las 9:30 de la mañana el lunes en la legislatura. Es muchísimo más que eso, es una gestión muy, muy deficitaria, es decir, es ser eufemísticamente generoso con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Es un abandono absoluto de las políticas que tienen que ver con la salud, con la equidad, con la justicia para los que menos tienen, con la educación. Y por eso se ve que, por ejemplo, después de varios años en la ciudad de Buenos Aires, la tasa de mortalidad infantil creció. Ustedes saben que este es uno de los índices más importantes para medir cómo está un distrito, una provincia, un país. Bueno, podemos mirar la tasa de mortalidad infantil. En la ciudad de Buenos Aires venía decreciendo año a año. En los últimos años esto se ha empezado a frenar y en el último año se revirtió. Algo que parecía increíble sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, de hecho, ni siquiera eran tan buenas las noticias. Durante la gestión del macrismo, mientras en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires iba decreciendo, en la zona sur crecía la mortalidad infantil. Esto pasó durante todos los tres años de gestión del macrismo. Datos para tener en cuenta, porque estos son los datos que verdaderamente importan. Cuando vos hablás con los directores de hospitales y te dicen no tenemos insumos, la centralización de la compra de insumos, que teóricamente iba a ser para evitar pequeñas corrupciones en cada gestión de hospital, finalmente generó una falta de insumos, ya que a esta altura es endémica de los hospitales porteños, que no encuentra solución. Lo que al principio fue realmente una situación tremendamente caótica, 6 meses en los cuales no había nada en los hospitales, hoy se ha ido paliando, pero la verdad es que sigue habiendo muchos problemas. Estas son decisiones que han ido empeorando algo que nunca fue demasiado bueno. Digo, la situación de los hospitales porteños nunca fue demasiado buena, no es patrimonio solo del gobierno de Mauricio Macri. Lo que pasa es que parece haber habido un salto de calidad, un salto en lo que tiene que ver en cómo se abandona un sistema. El sistema de la salud de la ciudad de Buenos Aires, el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, insistimos, en la zona sur, ha sido abandonado con muchísimo criterio de abandono, si esto es posible. Se ha decidido que esa parte de la ciudad tiene que ser casi olvidada. Lo mismo pasa con el Instituto de la Vivienda. Lo conversábamos, no recuerdo si la semana pasada, con quien es la encargada de la Comisión de la Vivienda en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quien es la titular de la Comisión de la Vivienda. Ella nos decía, esto es una situación inédita, Rocío Sánchez Andías aquí me apunta, bueno, es una situación inédita. El titular, el que luego renunció, pero el presidente de la Comisión del Instituto de la Vivienda, fue a la legislatura a decir, no importa que nos recorten, porque nosotros con esto nos arreglamos, lo hacemos bien. Normalmente, quien va a defender un presupuesto va a decir, che, la verdad que estamos gastando una fortuna, pero ¿saben por qué? Porque estamos haciendo que todos ganen en esto, que sobre todo los que tienen problemas de déficit habitacional, ganen de esta manera con este gasto que nosotros estamos generando. Bueno, lo que hizo el titular del Instituto de la Vivienda fue decir, no importa que nos recorten, porque nosotros nos arreglamos igual. 2 meses después renunció por otros motivos, digamos, ¿no? Pero que están vinculados, obviamente, a su gestión. De esto hablamos en la ciudad de Buenos Aires y por eso es tan importante la militancia de los sectores de la oposición. 10:20 de la mañana, ¿cómo estamos de datos del tiempo, Clara Liz Pereira? Sube la temperatura, 16 grados 2 décimos la actual en Capital Federal y va a seguir subiendo hasta llegar a los 24 de máxima que está pronosticado para hoy sábado. Nos cortaron el cable. Sí. No sé si es una represalia de... Nos cortaron el cablevisión, no sé qué empresa. Ah, no, se había cortado ese canal justo. Se cortó bueno, ese canal y... Nos quedamos todos tranquilos, no se termina el mundo. Hay cable, hay internet. Podemos, no pasa nada. Chicos, a ver, no dramaticen, tranquilos, no pasa nada. ¿Un poquito de música te va? Sí, siempre. Adelante. Ya está Mauro Torres en la mesa, ¿eh? En un ratito vuelve Marcelito Cruz. A ver, ¿qué? ¿Tanda? Bueno, tanda entonces. Ahí está, no, disculpe. Bueno, ¡tanda! ¡Tanda! Gritó la productora. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. En En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, soy Ana. Mi primer disco se llama Apología y ahora estoy trabajando en un segundo disco que se llama Dando Vueltas. Pueden escuchar material de ambos discos en MySpace, Ana Inc. Music. Bueno, espero que les guste. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock. 93.7 Sonido. Original. Miguel Greenberg está en Nacional Rock. Rock, que me hiciste bien. Sábados de 2 a 5. 93.7 Rock. En estos 200 años, el país se vio siempre dividido en dos. Unitarios y federales, peronistas y radicales, son estériles redondos. Ya es tiempo de dejar las diferencias de lado. Nacional Rock. En el Bicentenario, divididos. Las pelotas. Mañana nunca se sabe. A mitad de camino entre lo que somos y lo que queremos ser. Pixies toca el 6 de octubre, 6 o 7, no me acuerdo ahora si toca el 6 o 7 de octubre, ahí en el Luna Park, van a estar tocando, pero esto es un tema de ellos, hecho por Placebo, un cover de Pixies, en Nacional Rock, hasta las 12, Placebo, Where is my mind? Where is my mind? Where? cover de Pixies, Placebo, Where Is My Mind, sonando en National Rock 93. Una caminata por la playa, atardecer en el bosque, un paseo por el mar. Si quieres eso, andate en Carpa Las Toninas. Esto es Mañana Nunca Se Sabe. Una flor mugrienta en medio del cemento. Muy bien, hace un ratito hablábamos de que Macri va a ir a la legislatura para responder el lunes sobre las escuchas ilegales. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, va a concurrir el lunes a la legislatura para exponerse a las requisitorias acerca del escándalo de las escuchas telefónicas por parte de los diputados porteños que van a usar este fin de semana para, lógicamente, delinear los ejes en lo que van a centrar sus consultas. Pero hay bastantes cuestiones vinculadas a la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el legislador porteño Gonzalo Rodanova afirmó que hace ya 2 años, cuando se intentó hacer una lista con los alumnos que participaron de tomas en el conflicto, ustedes recuerdan, por el recorte de las becas, la justicia determinó que se anule la disposición por inconstitucionalidad grosera. Bueno, esto mismo que sucedió hace 2 años está sucediendo ahora de vuelta, porque aparentemente el gobierno porteño pidió la lista de los alumnos que participan en las tomas. Una cuestión de persecución y control, claramente. Estamos en línea con el legislador de Nuevo Encuentro, Gonzalo Rodanova. Gonzalo, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda. ¿Cómo estás, Marco? Muy buen día. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, la verdad es que me acuerdo hace 2 años, cuando vos mismo denunciabas esto, y la verdad es que uno le parecía en aquel, ya no flamante, pero digamos que tenía unos meses de recorrida de gobierno de Macri, uno decía, la verdad es que qué situación desagradable andar persiguiendo pibes y anotándole el nombre porque están pidiendo algo que les corresponde. Ahora que 2 años después y con la justicia de por medio, de cualquier modo se sigue haciendo, la verdad es que es llamativo, ¿no? Sí, además lo que me parece, digamos, que no corresponde y que genera más molestia es justamente, viste, golpear en el nudo de la participación. Digo, si hay que, digo, desde el Estado, desde los lugares que uno ocupa, no incentiva que justamente los pibes se organicen, reclamen un derecho, y la respuesta que le da el Estado es voy con una lista para ver si lo manda la policía, me parece que no entendimos nada de lo que es la democracia. Uh-huh. Digo, está bárbaro que haya centros de estudiantes, está muy bien que los pibes se organicen, está muy bien que reclamen derechos, o sea, están reclamando que el colegio esté bien, no es que están reclamando no estudiar, más días de vacaciones, no rendir la prueba, no, están reclamando que no se les caiga el techo, que los cables no estén expuestos, que haya picaporte, y el gobierno de la ciudad, que tenía 422 millones para eso, y gastó solo 32 en estos 6 meses, o sea, gastó el 7% del presupuesto que tenía votado para infraestructura escolar, que es para los arreglos, le responde con, digamos, con la generación de miedo, con la idea de vamos a identificarlo. Es una barbaridad, digo, Burri tendría que estar preocupado por hacer la lista de los funcionarios que no hicieron las obras para pedirle la renuncia inmediatamente, no la lista de los alumnos que están participando en un reclamo. Me parece que hay un límite que no se puede pasar, y creo que, digo, en aquel momento lo pasó Nardoski y la justicia le dijo es inconstitucional. Claro. Pero lo vuelve a hacer Bullrich. Digo, el lunes vamos a ir a hacer la misma presentación por si le cabe alguna duda, y además vamos a intentar que cualquier persona que haya sido identificada no tenga ninguna consecuencia, porque vuelvo a repetir, es grave no solo para los que están haciendo este reclamo, sino para un montón de colegios que tienen ganas de organizarse, de armar centro de estudiantes, y con esto lo que hacen es meterle miedo, nada más. Claro. Ahora, Gonzalo, te hago esta pregunta, porque estamos hablando de listas que se confeccionan, ¿bajo qué, si vos querés, estatuto, o bajo qué legislación? Porque, digo, por ejemplo, estamos hablando de menores de edad en el 95% de los casos. Digo, ¿qué tipo de validez tiene una lista confeccionada por esta gente con pibes de secundario? No, mirá, me refiero al marco legal, digo, ¿no? Sí, por eso. Sí, la excusa que se usa es lo mismo que dijo Nardoski, que dicen, mire, si hay gente adentro de los colegios para cuidar las instalaciones de los colegios, para que no se meta ninguna persona, para que no haya gente que no sea del establecimiento. O sea, buscan excusas. Claro. Hicieron un instructivo, había una disposición del Ministerio de Educación, lo mismo que había hecho Nardoski. En aquel momento lo que reclamaban los chicos era becas. Hoy están reclamando mejoras edilicias. Con una resolución que es un instructivo para tomar las colegios. Entonces le obligan al preceptor a identificar quienes se quedan dentro del colegio con una lista, y esa lista después informarla a la policía ante cualquier daño, ante cualquier situación. No es la forma. Claro. Digo, nosotros votamos de las becas una ley que se encargaba justamente en estos conflictos de apostar por la mediación, de dialogar. ¿Hola? Sí, sí, te escucho perfecto. De dialogar, de intentar llegar a un acuerdo con cuando hay un reclamo. Y de vuelta volvemos a hacer esto. La verdad que es un camino erróneo. Digo, uh-huh. El viernes teníamos cinco colegios tomados. El lunes vamos a tener más de 15 colegios tomados. Claro. Porque la respuesta ante el reclamo fue intentar estigmatizar a los que estaban haciendo reclamo y volver a decir con los que toman los colegios no nos sentamos. Por favor, digo, claro. No. Digo, me parece que la administración de Macri no está en condiciones de intentar poner condiciones para la redundancia a los que están reclamando un derecho. Si de los 422 millones que tenía gastaste solo el 7%, intentá solucionar el problema, no agravarlo. Ahora, Gonzalo, acá hay un punto, ¿no? También, esto no, lo de la subejecución del presupuesto, uno lo puede ver en gran parte de las áreas de lo que tiene que ver con el presupuesto de 2010. Aquí parece no haber una cuestión de mala gestión o de desidia de los funcionarios de cada área, sino una decisión que está más arriba, de decir vamos a subejecutar, así el año que viene tenemos un presupuesto más chico. Esto parece que fuera una estrategia, ¿no? Sí, lo que pasa, lo que sí es cierto, Marcos, es que lo que no se gasta en educación se termina gastando en la ampliación de las esquinas de Palermo Hollywood, claro. Se termina gastando en el contrato de la basura, que año nos va a costar 1.500 millones, se termina gastando en otros lugares, no es que no se gasta la plata se gasta en aumentarle los contratos a las empresas que tienen servicios tercerizados en la ciudad, uh-huh. O sea, se gasta en otros lados. La verdad es que me parece que está invertida la escala de prioridades y tenemos estos problemas, ¿no? Me parece que hay que ser mucho más cuidadoso cuando uno determina una política pública, y me parece que el ministro Burri tenía una oportunidad, ¿no?, de cambiar algunas cuestiones que había hecho Nardoski, que habían generado varios problemas en el sistema público, claro, de educación en la ciudad. Y la verdad es que hacer lo mismo de vuelta, la verdad, es inentendible. Y vuelvo a repetir, ¿no? Terminamos, la verdad, con el mismo problema, y en vez de buscarle la solución, volvemos a recaer en esta estigmatización que genera más bronca a los estudiantes, y solamente el lunes vamos a tener más colegio tomado, más marcha, y el martes tenemos un paro docente. Claro. Es, la verdad, inentendible la solución que le buscó el ministro Burrich a esta situación. Gonzalo, ¿qué expectativas para el lunes, para esta presentación de Mauricio Macri en la legislatura? Primero, me parece que, Marcos, venimos hablando seguido con este tema, sí. A mí me parece que está muy bien que el ministro, que Macri venga, ¿eh? La verdad que es un buen gesto. Sí. Digo, podría haber decidido no hacerlo. O sea, no tenía ninguna obligación, nuestra invitación era de carácter voluntario porque no tenemos los números para interpelarlo, claro. Y Macri decidió venir y eso es saludable. Sí, sí. Está muy bien, y cuando las cosas pasan, digamos, y son buenas también hay que reconocerlo, el gobierno está viniendo, por supuesto, está en una situación difícil, es una situación llamativa porque inédita, porque nunca tuvimos jefe de gobierno procesado, pero nada, yo creo que es importante que Macri aclare los puntos oscuros que vienen en esta causa y que vienen en este caso, o sea, la relación con Palacios, quién lo trajo a Ciro James, qué hacía Ciro James, que ningún funcionario nos pudo explicar, o sea, me parece que sería una situación y un momento oportuno para aclarar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y también la oposición manejarse con sensatez y con mucha premura y preguntando sobre las cosas de este tema, ¿no? Para intentar no que el eje no se distorsione, ¿no? Porque si no, digo, la presencia está en el marco de lo que vamos a crear la comisión investigadora y lo que vamos a investigar, entonces estaría, claro, bueno focalizarse en las preguntas en este caso, más allá de que hay muchas ganas de preguntar sobre temas de educación, de salud, claro, pero la verdad que la presencia de este gobierno es en este marco y es interesante buscar las respuestas en la causa por la que Macri está procesado, ¿no? Bárbaro. Gonzalo, acá la producción cumplió y me cuentan que la semana que viene te tenemos acá en el piso para hablar acerca del proyecto de las bandas que estuvimos comentando hace un par de semanas, y bueno, obviamente también vamos a hablar de qué es lo que sucedió con la presencia de Mauricio Macri en la legislatura. Así que seguro, Marcos, nos por ahí. Me dijeron que te van a hacer levantar temprano, que 9:30 vas a estar acá. No, no hay ningún problema, me levanto siempre temprano porque tengo responsabilidades, así que ya estoy de las 7 arriba, así que no hay problema, a las 9 estoy por ahí. Eso sí, la única condición que dije es que voy a llevar un compa de arbolito para pasar un tema. Bueno, dale, ¿eh? Me parece fantástico. Muchas gracias. Un abrazo, Marcos. Grande. Muy buenas, Dios. Gonzalo Rubanova, legislador de Nuevo Encuentro, va a estar la semana que viene aquí en el estudio con nosotros y bueno, y estaba analizando un poco la situación de Mauricio Macri y esta en la ciudad, ¿no? La educación, 5 colegios tomados en el día de ayer, él lo decía, habrá 15 el lunes, colegios invadidos por las ratas. Mariana Capaccioli, nuestra productora, que estuvo, hace el móvil en Radio Nacional, me contaba, estuvo ayer en varias movilizaciones de estudiantes y me contaba que los chicos lo que relataban era esto, colegios invadidos por ratas, docentes que corren porque los bichos aparecen por ahí, colegios donde no hay gas, la verdad que situaciones bastante complicadas que no son atendidas, muy por el contrario, en vez de atender esas situaciones lo que se hace es marcar a los pibes que están reclamando por sus derechos. Bueno, bastante particular. Esto me suena a otra época, me dice Mauro Torres, y tiene toda la razón del mundo cuando son las 10:37 de la mañana. Música en Nacional Rock. Esto es Claro, y Sebastián Kramer o Kramer, ¿cómo se dirá? Bueno, ya nos enteraremos en Nacional Rock. Claro se llama el tema, mirá vos. Hasta las 12. mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. Para llegar a las 11 de la mañana y suena National Rock Supergrass Kiss of Life en esta mañana de sábado, la 93.7. Ayer no pudiste, mañana nunca se sabe. ¿Cómo estamos de datos del tiempo, Clara Liz Pereira? Estamos espectacular con 16 grados 2 décimos y sigue subiendo la temperatura. El termómetro de la ciudad hoy va a explotar. A todos los que salgan de sus casas, nosotros ya tenemos la evaluación de cómo hay que vestirse. Y en esta época donde las mínimas son bastante bajas y las máximas de repente nos hacen morir de calor en la mitad de la tarde, sí. Simple, desnudos abajo y campera abrigada. Quiere decir musculosa o remera. Ah. Sí, también. Bueno, eso también puede ser, pero siempre ventilarnos nunca hace mal. los departamentos, todo hay que ventilar. Sí. Entonces, el sentido no se pierde. Pero también, eso es lindo. La cuestión es que tienen que hacer eso entonces. Remera de manga corta y o musculosa. Entonces así cuando los agarre el calor de la tarde, pues, se llevan la campera en la mano. ¿Qué va a ¿Vos ser alguna vez tuviste ese sueño de que andás en pelotas por la calle? No, nunca soñé eso. Viste que hay mucha gente que sueña eso. No, pero ¿sabe dónde? Por la calle, Mauro, sí. No, para, no. Él no yo en la playa, yo quiero andar en la playa. Y... Pero eso no es, pero, pará. Yo estaba hablando, que existe, pero... Yo te estaba hablando de un sueño real, de soñar. Claro. Vos lo que tenés es un sueño en el sentido de que te gustaría. No, pero a mí me pasa que me pinta que me quiero sacar cuando es una playa que está toda la gente vestida. Y pero anda una playa nudista, negra. Y pero siempre cuando uno está, no está cerca de una playa, no hay playas nudistas por todos lados. Y capaz que digo, ah, estaría bueno, pues yo estoy cómoda, estoy acá sentada. ¿Y qué les molesta si yo me saco es el corpiño de la malla? Es cómodo. En verano es precioso. Sí, vos decís. Sí. Yo lo hice en las grutas, me acuerdo. En las grutas, sí, bueno, había un alma en esa playa. Mm. No es que era playa nudista. Y es lo mismo que lo que Mauro quiere hacerlo de la cintura para abajo, yo lo quiero hacer de la cintura para arriba. Pero no se te... Es la libertad pura. No se te mete arenita. Mauro no quiere... No, pero no, yo lo quiero hacer, yo topless, ¿eh? En las playas que topless. No se permite, claro. Hacer topless. Sí, es lo mismo que les pasa a ustedes, es libertad pura. El topless. Es el sentido de la libertad. Solo cuando tomás sol... O, por ejemplo, te metes, vas corriendo a la playa en top. A mí me gusta en el agua, ¿eh? A mí no me importa el sol, porque yo me cuido mucho del sol. En el agua. Al agua pato y ahí. Y a ponerle... Topless. Sí, sí, sí, sí. En a la coca, a lo coca. En la Bristol, no hay ningún problema. Sí, pero eso tendría que ser legal, ya está. Se tendrían que animar todas. El problema no que tenemos... Sí, es ilegal. En realidad no sé si ilegal es la palabra, que pasa que es, pero es un tema de la moral y no sé claro, qué. Claro, cuando hay chicos y todo y esto va. No está bien. El tema no, es, no es que... No está mal tampoco. Hay que, bueno, nada. Instalarlo. Claro, decidir que uno puede estar con las partes de arriba igual a la vista sin problema. Yo no sé si... Tampoco está mal, es, digo... Yo no sé si el argentino podría sobrevivir a algo así. El problema no, acá no es... se van a morir. Tampoco. No, pero ¿sabe qué? Son muy mirones los argentinos. Y bueno, ¿y qué problema hay en cambio, eso? No, ¿vos en te otras no te miramos porque tenés un... No, ya lo sé porque esté vestida. Ya sé, pero en otras playas lo que pasa... A ver, por ejemplo, en Brasil, que es el único lugar que conozco fuera del país, además de Montevideo, como... ¿Sabés cómo miran los negros? ¿Sabés cómo bueno, miran? Lo deben no hacer miran. Mejor. Porque... Ah, no mira los brasileros. Pero ahora. Son mucho más desprendidos porque están más acostumbrados. ¿Pero qué van a... Está bien, están más acostumbrados. No. Están más acostumbrados, pero miran también. No, porque uno puede estar acostumbrado a cualquier cosa, pero igual la el mirón argentino, ya alguna vez hablamos del tema y lo vamos a volver a hablar si es necesario, el mirón argentino es demasiado evidente. Entonces llega un momento que incomoda. Pregunta a Mauro Torres si es degenerado. Sí, tiene una cosa medio pervel. El mirón, ¿no? El que no le importa y se da cuenta que nosotras nos estamos dando cuenta y sí. Se manda y mira y se va ahí a la cascada, a todos lados. Mira todo. Bueno, no entonces gusta. En la Bristol topless la no, por ahora. Por ahora no. Hasta que ustedes no modifiquen la conducta, hombre. Pero no es culpa nuestra, mija. Y bueno, pero a alguien le tengo que echar la culpa. Bueno, 10:51, internacionales. Sí. A ver si le echamos a Piana la culpa. No, pobre. Yo no sé qué habré hecho para que Dios me diera tanto. La escala humana en los grandes sucesos mundiales. La historia detrás de las últimas noticias. Internacionales en Mañana Nunca Se Sabe. Fernando Piana, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, che? Paren de debatir cosas profundas. Sí, no, estamos a pleno. Igual... Igual, un volumomento. Están debatiendo sobre lo segundo que vemos en nuestras vidas. Primero no, la cara de la partera y después las tetas. Absolutamente. Es verdad. Absolutamente. Pero yo igual creo que los brazucas se hacen toda una prensa positiva alrededor de ellos, que es mentira. Sí, no. Mira, tiene que ver con la prohibición también. Cuando todo lo que está prohibido siempre llama más la atención. Claro. Así que vemos con la marihuana. ¿Ves? Es muy probable. Eso sí. Es muy probable que sea lo mismo. Bueno, hablando de brasileros, bueno, el Foro de Sao Paulo en Buenos Aires sí. Se estuvo realizando durante esta semana, ¿no? Sí, terminó ayer en realidad. Estuvo durante 3 días. Lo que pasa es que repicó toda la semana porque los representantes vinieron durante el fin de semana pasado. Para poner en contexto, el Foro de San Pablo es un concierto de partidos de izquierda que se creó en San Pablo en el 90, perdón. En una fecha, digamos, muy emblemática, digamos, un año muy emblemático. Por un lado tenías el final del establecimiento del consenso Washington y por otro lado, América Latina estaba entrando en las puertas del neoliberalismo. Así que era un momento de... ¿Ya era presidente Color de Melo en ese momento? Estaba ese año, claro. En el 90 empezó su presidencia, en el 89 Menem, que son como los dos países emblemáticos sudamericanos. Recordemos que Chile estaba viviendo un proceso distinto. En el 89 está cayendo la dictadura de Pinochet, uh-huh. Y ponele comillas al cayendo porque la UDI y Renovación Nacional tuvieron una gran adhesión en el Senado, incluso el propio Pinochet acomodó la Constitución para ser senador vitalicio y no poder ser juzgado en el propio Chile, pero Argentina y Brasil eran los países emblemáticos. Y ni por asomo los integrantes los anfitriones de hoy, como Néstor y Cristina, estaban cerca del Foro de San Pablo. Claro. Imagínate que ellos estaban, principalmente Néstor Kirchner, estaba amaneciendo al menemismo, incluso con una adhesión muy grande. Uh-huh. Ahí siempre circula un video donde él lo presenta en la provincia de Santa Cruz a Carlos Menem como el mejor presidente de la historia, con una cara bastante de culo de Cristina en ese uh-huh. momento. Así que, digamos que en ese momento los países... El PT de Brasil principalmente, que era el principal partido, el partido más representativo en términos no de números, sino también de calidad, digamos, de formación, de movimiento social y todo, era el que armaba el Foro de San Pablo. Dos años después se hizo aquella cumbre emblemática del clima en el 92 en Río, donde fue Fidel Castro y todo, y donde se empezó a gestar el germen del Foro Social Mundial, que en el 2001 en realidad. Entonces ese es el contexto de los 10 años de formación y conformación de los foros importantes donde se discute por fuera de, por ejemplo, la otra cuestión que es el foro de Davos, que es donde se reúnen todos los garca del mundo, para ser sincero. Claro. Entonces, donde van presidentes piola, como Lula, por ejemplo, pero que va a confrontar políticas, nada más. Entonces esta semana se reunieron acá y estuvo interesante porque es la primera vez que el Foro de San Pablo viene a la Argentina, es una forma de expandir, yo creo que se va a dejar de llamar en el futuro Foro de San Pablo y... se va a llamar de otra forma que se ajuste a lo que son las nuevas izquierdas, ¿no? Porque en esas nuevas izquierdas tenés de los cubanos y los nicaragüenses, que son también cofundadores de todo esto, vino Tomás Borges, un comandante de la Revolución Sandinista, o el Salvador Shafik Handal, que es el hijo del fundador de Frente Farabundo Martí, por otro lado estaba Kirchner o estaría gente del Frente Amplio, de la parte más lavada del Frente Amplio. Entonces, me parece muy sano eso porque es... resignificar lo que es la izquierda en Latinoamérica. Y la agenda estuvo, bueno, vino Mel Zelaya, con bien. Eso se habla bastante de lo que fue la agenda. Honduras fue el límite de discusión en términos de lo que no se puede tolerar hoy en estos momentos o permitir, que es una democracia controlada por los Estados Unidos y generada a través de un golpe de Estado el 28 de junio del año pasado, y mirar con buenos ojos los procesos dictados por la UNASUR, estaba en el documento previo en realidad, y ahora se reafirmó ayer, digamos, la mediación de la UNASUR a partir de Néstor Kirchner del conflicto Colombia-Venezuela. Y después otra de las cosas que se puso mucho ojo es atender los procesos de por qué Perú, Panamá, Colombia y Chile terminaron en opción de derecha, más allá de que cada uno de los países tiene su propia cualidad de derecha, pero que se terminó en un proceso muy parecido y muy contrario a lo que está pasando en Latinoamérica. Claro. Así que me parece que es interesante ver eso para seguir pensando qué es el núcleo central, qué es ser de izquierda. Ahora, está bueno también, está bueno cómo lo relataste, porque cuando uno ve el camino que se hizo en Latinoamérica desde aquellos 90 que parecían que uno tenía que estar tan en retirada, que tenía que estar tan sosteniendo algo muy difícil contra... una andanada de neoliberalismo bien complicado, a este momento, con, como vos bien decís, las diferencias del caso en cada país, con las particularidades no solo de la derecha, sino también de lo que es llamado la izquierda, pensarlo en términos de triunfo, sino en términos de construcción y de en qué momento de la construcción estamos, ¿no? Hay un triunfo evidente que es el acercamiento de lo que en otro momento parecía inacercable. Vos recordarás que en el año 90, en la Argentina, por lo menos que es lo que mejor conocemos nosotros, los frentes de izquierda eran alianzas entre el Partido Comunista, alguna suerte con el movimiento socialismo, que era el trotskismo más negociador de la Argentina, y el justicialismo cerrado en lo que iba a venir, que era este ajuste neoliberal, con mucha connivencia del pueblo, obviamente. Sí, sí. Digamos que Menem ganó dos elecciones, no es que se las regaló nadie. Sí, salió primero en la tercera que se presentó. Pero la República de Weimar es un antecedente muy importante, digo, esta confluencia en el nazismo en el año 33, lo que marca es un aprendizaje de los pueblos. También, si bien es parte del espíritu alemán y es bastante más complejo, porque incluso hay expresiones todavía de nazismo en Alemania, hoy vos fíjate que lo que le pasa a Angela Merkel, que perdió unas elecciones federales que la condicionan para el resto del mandato, tiene que ver con un tapón anti-ultraderecha. Digamos, Joerg Haider, que era uno de los, no sé si se acuerdan, sí, sí, claro, que se murió en un accidente de auto, sí. Que era austríaco, era un gobernador estadual, uh-huh. Era un proto-nazi, digamos, ¿no? Es decir, si hubiese gobernado la nación hubiese sido un nuevo Hitler. Y no pasó porque la derecha aprendió que no tiene que gobernar así. Vos fíjate la diferencia entre Álvaro Uribe y hoy lo que está planteando, por lo menos a través del diálogo Santos. Santos no va a cambiar las estructuras productivas, a lo sumo habrá un pacto social como para achicar un poco la brecha entre ricos y pobres. Piñera lo mismo, también que Piñera todavía, vamos a ver, lo puedo decir porque es una FM, pero le llueven sorete a Piñera, sí, porque en realidad sí. arrancó con un terremoto. Entre el terremoto, el tema de... ahora tiene los mineros, uh-huh. Después va a tener varias crisis sociales, pero igualmente no va a ser un gobierno progresista, ni por asomo. No, a mí lo que me llama la atención es que tanto Santos como el mismo Piñera entran tirando, digamos, por ejemplo, la bola de la OEA en vez de UNASUR, pero sin sacar del todo los pies del plato. O sea, no, porque es inteligente, es una derecha inteligente, dentro de lo que se puede hablar, claro, de inteligencia en la derecha. Pero no es una derecha bruta, digamos. Lo que veíamos en Álvaro Uribe era la rémora de 10 años de neoliberalismo que tuvieron éxito, uh-huh. Porque en realidad generaron una renta extraordinaria para las clases dominantes locales y internacionales, una transferencia de recursos escandaloso hasta Estados Unidos y Europa con las privatizaciones, y hoy hay que desandar todo ese camino para hacer un cierto nivel de empate. La frase de ayer de Kirchner fue: se vienen 10 años de redistribución. Uno pregunta por qué esos 10 años no fueron los que acaban de pasar, claro, o los 8 que acaban de pasar. Claro. Pero bueno, qué sé yo, ante eso y el abismo, bueno, la gente tiene algo mejor para elegir. A mí particularmente no me conforma, pero bueno, me parece que en eso hay que ser crítico y autocrítico para ver de qué forma se puede. Seguro. Es una linda discusión plantearse, no para ahora, pero plantearse qué es un empate entre clases sociales. ¿Qué sirve un empate entre clases sociales? Pues si yo tengo que empatar, yo pertenezco a una clase donde somos 15 millones de habitantes y tengo que empatar con una clase que tiene un solo millón, me parece que la distribución de la renta no va a existir ahí. Porque vamos a tener que distribuir nosotros 10 y entre ellos 10, y a nosotros nos va a tocar medio por otro, digamos. Pero bueno, digo esto porque es el problema que planteó la CEPAL en el último cumbre del Mercosur, que en estos días se discutió, que es el tema de la América creció, América del Sur es un ejemplo de crecimiento, pero falta un gran paso redistributivo en la región, uh-huh. Grandísimo. Digamos, ¿no? Sí. Así que por ahí viene la cosa. Fer, nos vamos a las noticias, pero lo que por ahí podemos charlar la semana que viene, de alguna manera entroncado con alguna de las noticias, es qué pasa con la correlatividad de fuerzas, digo, si cambia, dentro de un tiempo estamos hablando, dentro de un tiempo digo, Kirchner decía que se vienen 10 años de redistribución, a mí me parece que la derecha va a estar más cerca, porque está juntando fuerzas, porque en algunos países tienen predicado también de esa fuerza, como para la discusión de pactar con ciertas clases y con otras no. Y si en la Argentina no la tenemos como más instalada es porque no ha habido inteligencia en la Argentina, no lo veo a Mauricio Macri naufragando en la ciudad, a los líderes Gerardo Morales y Elisa Carrió, los que hoy representan la derecha, que en algún momento tal vez hablaban de que ellos eran otra cosa, pero bueno, uno puede hoy identificarlos con la derecha, ve que no se están manejando de manera estratégica, pero va a haber una correlatividad de fuerzas distinta en algún tiempo. Tal vez podamos charlar en algún momento de cómo uno puede pararse frente a eso, qué estructuras quedarían en pie de cualquier manera de este periodo y todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta la dinámica de la política, se puede intentar. Porque, viste, por ahí decís algo ahora que en dos meses queda viejo, ¿viste? Que es absolutamente erróneo. Fer, abrazo grande y nos encontramos el sábado que viene. Igualmente, saludos para todos. Un abrazo. Fernando Piana, Internacionales, en Nacional Rock. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Pedimos disculpas al compañero Fernando Lotar, que va a leer ahora las noticias del informativo. mañana nunca se sabe. Conducción, Marco Cittadini. Locución, Clara Liz Pereira. En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock, en la República Argentina, 11:03, cielo despejado ahora en Capital Federal y alrededores. Temperatura 19 grados 2 décimos, la humedad 44%, la máxima prevista para hoy 24 grados. Los trabajadores del transporte nacional se declararon en estado de alerta, lo dispuso en los sectores aéreos, marítimos y terrestres en apoyo a la protesta del gremio camionero que mantiene bloqueadas las plantas de la empresa Siderar. La justicia bonaerense postergó el juicio oral a Luis Patti por delitos de lesa humanidad. El proceso comenzará el 27 de septiembre, aunque tenía fecha de inicio para el 30 de este mes debido a uno de los planteos presentados por la defensa del ex subcomisario. Jujuy instrumenta el Programa Provincial de Desarrollo Emprendedor. Permitirá capacitar a 7.000 personas para la realización de proyectos productivos a través de jornadas de especialización que se harán en los municipios e instituciones locales. La muestra Mujeres de la Patria se expone en la UADE. Se encontrará abierta hasta el 9 de septiembre, cuando se cierre con una charla debate sobre el rol que cumplieron las mujeres en el proceso de emancipación nacional. Los familiares de los mineros atrapados en Chile pidieron rescatarlos ellos mismos. Las autoridades rechazaron la iniciativa porque aseguran que las condiciones de inseguridad de la mina puede hacer que más personas queden atrapadas. La tigresa se despidió del público de Formosa con una victoria. Marcela Acuña, campeona mundial supergallo, retuvo la corona en su provincia al vencer a la brasileña Rosilet dos Santos por nocaut técnico en la décima vuelta. Cielo diáfano sobre Capital Federal y aledaños. La temperatura es de 19 grados 2 décimos, humedad de 44%. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 11:05. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Mañana nunca se sabe. Una recorrida por los márgenes de la semana. presión y veremos más claro en la confusión. No insistas en venderme a tu analista. La libertad es un regalo, pero también será mi conquista. Saludable en mi caos estable, el amor es inalienable. Te miro y entiendo que, mirándote entiendo que, conectados a la vida en telepatía, alimentando utopías, no dejamos de creer, de crecer, de ver, de ser. Inmensa fuente de energía que nos guía, tejiendo redes de alegría, no tememos a caer. El caos de la vida me lastima y la ansiedad me arde en la herida. Me pasó más de una vez y hoy estoy seguro que el reggae me lo cura. Que el reggae me lo cura. El reggae me lo cura. El reggae me lo cura. Thank you. pachá. Mía. Nació en el Rock 93.7 y antes sonaba reggae, me locura. Me eleva. Cuando pasaron 14 minutos de las 11 de la mañana, 19 grados 2 décimos la temperatura, 44 es el porcentaje de la humedad. Y bueno, eso le pasa a las minas cuando lo ven a Hugo Sánchez. Oh, claro. Se quedan así, como la cantante de Jimmy. Hugo Sánchez, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás en la Antártida, negro? Estoy en la calle. No, en la Antártida no. Ah, bueno, se te escuchó. En la Antártida no. ¿Nos habrá nombrado en el último de la fila? ¿Nos nombraste en el último de la fila? ¿Sabes que me olvidé completamente? Porque la verdad que pedazo. No me acuerdo nunca de ustedes. Claramente. Nos damos cuenta. Pedazo de porquería humana. Última oportunidad, vamos. Hugo Sánchez, esta semana. Esta semana vamos a estar escuchando el último de la fila todo el tiempo, como hacemos siempre, obviamente, Nacional Rock a pleno, todo el día, no hago otra cosa, para escuchar a ver si nos nombras. Sí, ayer tuve una muy buena oportunidad porque... No estaba Daniel. No estaba Daniel y podíamos, pero la verdad que me olvidé. No, pero vos pará, vamos a ponernos de acuerdo, claro, no nos está escuchando nadie. No, vamos a ponernos de acuerdo porque no nos está escuchando nadie, no importa, lo armamos así. Vos lo tenés que hacer de un modo en el cual venga a cuento. Claro. O sea, no digas le mando un saludo porque eso es medio, quedamos como unos marmotas. Claro, charlando la otra vez justamente. Somos gente de la comunicación, nos tenemos que hacer los cancheros y todo eso. Entonces, como que venga a cuento, una onda. El otro día estaba hablando con Clara Lisper, ¿entendés? O sea... Claro, tenés razón. Bueno, vamos a intentar. Disfrazámelo un poquito. Sí, vamos a hacer lo posible porque si no queda medio pedorro. Claro, sí. Un mezcladito así como quien no quiere la cosa. Para los que me conocen, la verdad. Claro, y si no, inventanos algún cargo. O sea, estaba hablando el otro día con el ingeniero Marco Citadín, ¿entendés? Y que pase. Claro. Está bien. Sí, total. Lo que tienen ustedes son muchas ideas. Eso es como... A mí me podés mencionar como la nueva Lolita, por ejemplo. Claro. La nueva Lolita. Ajá. Sí. ¿Viste como cuando salió Nicole, que era la Lolita? Claro, sí. Le sobran dos sotas a Clara Liz para... Claro, ¿no? pero como quien no quiere la cosa. Una Lolita. Estoy anotando todas las brillantes ideas que me dan. Y como bien decís, por suerte son gente de la comunicación. Claro. Así que, bueno, yo hago lo que puedo, muchachos. Grande, yo soy Hugo. Pica pedrero, ¿viste? Bajada de cordón. Che, bajada de cordón. Tuviste que ir a ver películas esta semana, obviamente. Sí, tuve que ir a ver películas. ¿Y? ¿Hubo suerte? Hacemos lo que podemos. Mira, dentro de todo bien. Vamos a hablar de dos películas argentinas. A ver. Una, un documental. Entre otros, una película dirigida por Maximiliano Pelosi, que tuve de conocer a través de su cine porque no tenía ni idea quién era. Un documental que tiene que ver con la comunidad judía y más específicamente con cuatro historias de gays, de homosexuales dentro de la comunidad judía y el repudio que reciben de su gente, ¿no? Digamos, la película es un documental, digamos, tradicional, con muchos testimonios a cámara y algunas cosas muy interesantes como son los materiales de archivo de los propios intérpretes, ¿no? De las voces que salen en la película. Bueno, lo que está hablando la película es de la lucha de esa gente por no ser discriminados. Dentro de la propia comunidad, así que digamos, es un... por un lado la película habla de la discriminación, pero lo interesante es que la discriminación de los discriminados ya, porque digamos, la comunidad judía, como todo el mundo sabe, tiene serios problemas con el resto de la sociedad, sí. Para ser aceptados tal cual son, y a la vez ellos discriminan en este caso a los homosexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces son cuatro historias tristes, a veces bastante divertidas, a veces no, de gente que quiere ser aceptada dentro de su propio, qué sé yo, pueblo. Y bueno, nada, en realidad la película siempre está hablando todo el tiempo, podrían ser musulmanes o quien fuera, está hablando de la discriminación, claro, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, más allá del tema de la discriminación, me parece que hay un tema interesante en la película que tiene que ver con el quiebre generacional. sigo. Más allá de que es la comunidad judía, podría ser la católica o quien fuera, de gente grande que no acepta que los jóvenes tomen su propio camino y su propia sexualidad, ¿no? Así que hay varios temas, varias capas, digamos, para ver dentro de la película, que habla de varios temas, ¿no? De todas maneras, es un documental bastante convencional. Las cuatro historias tienen que ver con tres personajes, por lo menos, de esos cuatro, que están luchando para crear una especie de comunidad de judíos gays. Sí. ¿No? Y el rechazo que reciben de la gente. Así que es un documental muy interesante. Creo que podría haberse dado una vueltita más, porque es demasiado convencional, vuelvo a repetir. Uh-huh. Tiene que ver mucho con esta estética televisiva. Casi podría ser, desde el lado bueno, si sí. es que hay algún lado, un informe de TN, digamos, uh-huh. ese tipo de cosas, ¿no? Pero no está mal, y por lo menos uno se asoma a una realidad que en general está oculta ni se conoce, ¿no? Claro, estaría bueno que, digamos, una mirada tan micro de porque es un tema muy micro, ¿no? Dentro de una comunidad que siempre obviamente representa una minoría, hay otra minoría, ¿no? Esto es interesante, claro. Por donde lo mires. Si eso fuera en lo formal, ese encuentro, esa particularidad que se encontró, fuera trasladado a lo formal, la verdad que tenés un golazo, ¿no? Claro, claro. Sí, me parece que es una muy buena idea, que bueno, le faltaba una vueltita más. De todas maneras, ellos hacen una especie de cuenta bastante divertida, uh-huh. y calculan que entre el 7 y el 9% de la comunidad judía es gay. Ajá. Lo cual daría como resultado, digamos, gays. Judíos que se sienten como tal, uh-huh. Que alrededor de 15.000 judíos en Argentina son gays. Igual es, nada, yo creo que más allá de la estadística, me parece que ahí hay una cosa divertida, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se claro. saca el porcentaje? Absolutamente. ¿Qué sé yo? Y ellos creo que son conscientes y bueno, esa cuenta puede ser o no, la verdad que no lo sé, pero bueno, nada, el tema de la discriminación es siempre importante, y me parece que también encontrar una buena idea, que vuelvo a repetir, podría haber sido un poquito más interesante, bueno, pero es un documental que es mirable completamente, ¿no? Y la otra película, también uh-huh. argentina, es La mirada de los otros. La mirada invisible. Claro, La mirada de los otros era la película. Es una película alemana. Alemana, exactamente. La mirada invisible está dirigida por Diego Lerman. Está basada en el libro Ciencias Morales de Ajá. Martin Cohen. Sí. Que, bueno, tuvo un montón de premios y demás. Y bueno, es la tercera película de Diego Lerman. La primera fue Tan de repente, allá por los albores del nuevo cine argentino. Sí. Fue una película bastante valorada, y con razón. Tenía que ver con el tema de una chica no demasiado agraciada, que se encuentra con dos personajes medio marginales, dos chicas también, Mao y Lenin, que esos nombres me rompían profundamente las pelotas en ese momento, digo, por esa cosa de ser cool, sí. medio forzado, pero de todas maneras la película es interesante, porque bueno, esta chica común, no demasiado agraciada, qué sé yo, que se encontraba con dos personajes bastante diferentes a la vida que ella llevaba, termina aceptando su sexualidad y se convierte, digamos, termina teniendo una especie de menaje a trois con estas otras dos chicas, y bueno, nada. Y después vino la... primero fue Tan de repente, y la otra se me acaba de escapar el nombre, por supuesto, porque la edad avanza. Esperá que yo voy entrando ahí en IMDb. Bueno, perdón, no me la acuerdo. Ahora yo en un toque te lo digo, vos avanzar, que yo mientras tanto... Y bueno, acá en la adaptación del libro de Cohen, uh-huh. lo interesante es, primero, que estos directores de Nuevo Cine Argentino, que ahora ya no son tan chicos y no son tan nuevos, lo interesante es que adapta un texto que les es ajeno, algo no demasiado común dentro del panorama de Nuevo Cine Argentino. Y por otro lado, hace una película de época, de época, que quiere decir que no tiene que ver con la actualidad, y centra la mirada en el Nacional Buenos Aires, en el Colegio Nacional Buenos Aires, en la década, en el año 82 exactamente, sí. Poco antes de la Guerra de Malvinas. Lerman lo que quiso, porque le hice una entrevista y lo que él dijo es que, bueno, quería contar la agonía del régimen, de la última dictadura militar, desde un colegio que por historia, por tradición y demás, tiene, donde han salido muchos dirigentes y artistas, y bueno, un colegio de élite, ¿no? Sí, claro. Bueno, es un colegio que de alguna manera representa a la nación, ¿no? Mostrando lo que era la represión, no desde los lugares más comunes, de los campos de concentración y demás, sino desde la cosa más sutil de la educación secundaria y cómo el aparato represivo, aún en lugares donde supuestamente son inocuos, de alguna manera, también funcionaba a pleno toda esta nube negra que se abatió sobre el país del 73 al 83, ¿no? La película es muy interesante porque está centrada en un personaje también muy marginal que tampoco pertenece a la escuela, porque no es personal docente, ni tampoco es alumno, y es una preceptora, esta preceptora totalmente reprimida, con una historia detrás que nunca uno termina de dilucidar qué pasó, sin padre, que vive con la madre y la abuela. Esta preceptora cree sentir olor a cigarrillos en los alumnos, entonces se emprende una especie de cruzada para ver si puede pescar a los infractores, ¿no? Y esta cruzada la lleva a encerrarse todos los días en el baño para ver si puede pescar a los chicos que supuestamente van a fumar al baño. Además, hay otro personaje muy fuerte, que es el señor Biasotti, que es su jefe de preceptores, y de alguna manera representa digamos a la dictadura, ¿no? Es el tipo que es un convencido de las bondades del proceso, y bueno, ahí está, ella lo toma como una especie de referente, y en una relación como medio perversa, es una reprimida de todo sentido, ¿no? Digamos, sexualmente hay una cierta tensión con los alumnos, el tema del baño, ¿no? Sí. Ver cuando los chicos hacen pis, cuando ella en realidad está tratando de ubicar a los infractores que fuman. Así que es una película bastante interesante que toma el tema de la dictadura desde otro lado. Vuelvo a repetir, viendo cómo funcionan los mecanismos del poder, aún en un lugar que se supone que no tiene incidencia en la vida política macro, ¿no? Claro. Así que me parece una película muy interesante, traicionó poco a la novela, yo había leído la novela, hizo algunos cambios, pero no demasiado profundo, bastante fiel. Hay que recordar que Diego Lerman tiene una historia personal, que bueno, no la pienso decir acá porque es su historia, pero bueno, relacionada con... él nació, una cosa curiosísima, el 24 de marzo de 1976. Mira, ¿qué día para nacer? Marcadísimo por el tema, y tiene una familia que ha sufrido exilios y desapariciones, así que él lo que dice es que quería tocar este tema, claro, pero no desde el lugar más obvio, sino la novela le vino a bárbaro para justamente hablar de este tema que todavía falta mucho por revisar, aun cuando muchos se quejen de que hay demasiadas películas sobre el tema, películas, libros o lo que sea. Bueno, lo tocó, pero desde un lugar, digamos, diferente, por lo menos. Así que es una buena película para ver, un tipo interesante como director. Acá tengo las pelis que hizo antes, Después de Tan de Repente hizo La Guerra de los Gimnasios, que también está basada en el coso de Aira. Exactamente. Porque Tan de Repente también era un libro de Aira, ¿no? Exactamente. Y después tiene una que se llama Mientras Tanto. Mientras Tanto, que era, mostraba, entre otras cosas, un matrimonio que se estaba yendo al carajo. La destrucción del matrimonio, hay una cosa muy tensa. Estaba muy bien esa película. De todas maneras, Tan de Repente sigue... seguía haciendo, no sé, esta película, cómo ubicarla, una película, digamos, como fundamental del nuevo cine argentino, ¿no? Sí, vos me dijiste que le hiciste una entrevista, todavía no está en Subjetiva, ¿no? No, vamos a ver si la subimos esta tarde o mañana. Veremos, vamos a ver qué hacemos. Y quiero recomendar una cosita, sí, al paso. Dale. Generación VHS. Sí. Generación VHS va por su segunda edición. Se da en el Malva, es un ciclo de películas que rescatan, de alguna manera, las películas que a los 30, a los tipos de 30, 40 y un poco más, nos cambiaron la vida, en el sentido de que cuando aparecieron los VHS, allá por la década del 80, cuando comenzaron los 80, sí, ¿qué significó el VHS? Aunque parezca que estoy hablando de la prehistoria, el VHS fue la primera oportunidad para los cinéfilos, los que les gusta el cine, de tener cine en casa. Claro. Sí, más allá de ir al cine o más allá de la programación de algún gerente de un canal que programa X película. Totalmente. Era la primera vez que uno podía tener, primero, atesorar la película que le interesaba, y segundo, verla cuantas veces quisiera, pararla a hacer un, ver una escena nada más. Fue muy importante la aparición del VHS, pero muy, muy importante. Y bueno, este ciclo en el Malva, que va por su segunda edición, rescata algunas películas, y no solo las grandes películas, sino algunas películas que nos marcaron, que no necesariamente son buenas. Sí. ¿No? Entonces hay películas de Bruce Lee, muy divertidas, hay, películas estas típicas de las mujeres que están encarceladas y se ve alguna teta, como esta que trabajaba Eda Bustamante. Sí, Correccional de Mujeres. Correccional de Mujeres. Bueno, Heavy Metal, por ejemplo, que es una película de animación, sí, que fue muy importante en esa época porque era la animación llevada al cine de manera... La verdad que era una gran película. Sí, está bueno el ciclo, porque vos sabés que ayer me pasó algo, digo, mirá qué casualidad, estaba organizando unas cosas en la casa de mis viejos, estaba tirando unos VHS justamente, y encontré en un mismo cassette El Rey de la Comedia y bueno, y la película de Scorsese, viste, y te acordás de esa película Que no se entere mamá, que en inglés creo que se llama Lost Boys, que eran unos pibes que iban a un pueblo y el pueblo estaba lleno de vampiros, estaba Kiefer Sutherland, que era como el vampiro, y fue la primera vez que yo vi la cara de Jim Morrison, porque en la cueva de los vampiros había una foto gigante de Jim Morrison, no sé, tendría 12, 13 años. Claro, y yo decía, qué loco que estas dos películas, que si vos querés están dispares, no tienen nada que ver una cosa con la otra, están en el mismo cassette y de algún modo formaron parte de mi educación, qué sé yo, a la hora de ponerte a ver, ¿no? Por supuesto, fueron las películas que nos quemaron la cabeza y nos convirtieron en estos hombres mayores que somos ahora. Genios totales. Totalmente fenómeno. Destruidos por la vida. Ah, bueno, así que me parece que es un ciclo interesante, va de jueves a domingo. Así que bueno, hay que consultarlo en la página del Malva. Y bueno, es la buena oportunidad de ver películas. Lo que quiero aclarar, además, que más allá de que es Generación VHS, y debe su nombre a la aparición de las famosas cajitas negras con Felicidad dentro, sí, que las copias que se ven en el Malva son buenas, en calidad digital. Son fílmico. Ah, bien. No es que van a ver un VHS ampliado hecho pelota. Claro. Son en fílmico y tienen que ver con la colección de Fernando Martín Peña, que cada tanto invita a algún crítica o algún especialista, para que programe con sus 3,000 y pico de títulos que tiene. O sea, él te abre su archivo increíble. Y vos buscás alguna punta para hacer un ciclo. Claro. En este caso, Generación VHS, en esta edición se centra en las películas de venganza. Mirá, está bueno. Así que por eso está Bruce Lee y demás. Está así bueno. Que bueno, me parece que es un... más allá de la cartelera, que está muy bien, qué sé yo, poder ir a ver alguna película de los 80, de los gloriosos 80, ¿no? Huguito, abrazo grande, nos reencontramos el sábado que viene. Un placer enorme, que la pasen bomba. Besos a todos. Chao, abrazo. Hugo Sánchez hablaba de La Mirada Invisible, hablaba de otro entre otros y también nos hablaba entonces de este ciclo tan interesante, Generación VHS del Malva. 11:33, música en Nacional Rock. Se trata de TV on the Radio, Dancing Shoes es el tema. Ahí va, hasta las 12. Mañana nunca se sabe. He knows that any little article will do. The way he expresses Bueno, se murió. No quiso la compactera. No, es así. No, no, no es compactera, es computadora a esta altura. Abuelo. Sonó no, lindo. No. Sí. Estuvo bueno, TV on the radio. Sí, muy lindo, Dancing. Avísame cuando lo tengas que seguimos. Y pero ahora está muerta la compa. Sigue, supuestamente, pero... ¿La tenemos? Bueno, dale. No. A ver. Los Babasónicos. Los Babasónicos, sí. ¿Qué? Los Calientes. Calientes, temazo de los Babasónicos. Sube la temperatura de 19 grados 2 décimos y la humedad baja 44%. Por eso estamos calientes en Nacional Rock. 11:36 hasta las 12. Mañana nunca se sabe. Y más rock. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 40 minutos, faltan 20 para las 12. Estoy mal con el reloj en el día de hoy. A las 3 de la tarde va a estar tocando Barenboim aquí en el Obelisco, ¿sí? Se estaba preparando todo cuando venía para la radio, estaban preparando el escenario con su orquesta palestino-israelí por la paz. Pero hay varios eventos en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires y asociaciones de consumidores se están reuniendo en Rivadavia y General Paz. Ustedes recuerdan, la semana pasada lo dijimos que en el día de hoy de 12 a 13 horas se va a realizar un apagón de la telefonía celular, esto en reclamo por los aumentos arbitrarios e inconsultos de empresas como Movistar, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que allí en Rivadavia y General Paz están reuniendo asociaciones de consumidores para realizar un acto que dé comienzo a este apagón. Estamos en línea con Osvaldo Bazano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores. Osvaldo, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a toda la audiencia, Marcos. Estamos con organizaciones sociales también que están trabajando, entregando volantes, concientizando a la gente y trabajando muy profundamente en un tema que nos está transformando en una problemática muy grave, que es el tema de la telefonía celular. Bueno, nosotros creemos que la situación de los monopolios es cada vez más fuerte y de alguna manera tenemos que detener el avance contra los consumidores. Y esto es lo principal por lo cual la asociación en este momento está trabajando muy fuertemente, no solo con esto, sino con una serie de tareas y actividades. Consideramos que el tema de la telefonía celular es muy fuerte porque son monopolios que están dedicados exclusivamente a la telefonía y aumentan un 50% sin que sea tratado como servicio público. Y eso genera una situación muy, muy problemática para el consumidor. Osvaldo, corríjame si me equivoco en esto. Yo creo que entre la mayor cantidad de reclamos de usuarios, la telefonía celular está número uno, ¿no? Exacto, la telefonía celular suele ser uno de los principales problemas que tienen los usuarios. Por ejemplo, el tema de la portabilidad numérica soluciona en parte el problema. El otro inconveniente que tendría que solucionarse es a través de la regulación como servicio público. Allí es donde creemos que de alguna manera se puede culminar con un monopolio por zonas como tienen las dos empresas que son Telefónica y Telecom. Claro, claro. Y esto se une al tema de Fibertech, que es otro de los problemas que están acaeciendo y que sufren los usuarios. Es decir, estamos frente los usuarios a una serie de monopolios que de alguna manera tienen que comenzar a pensar que existen como empresas porque los usuarios pagamos los servicios, claro, pero de alguna manera esos servicios tienen que ser prestados en forma correcta y no abusivamente. Osvaldo, cuénteme entonces exactamente cómo es la convocatoria, qué es lo que tendrían que hacer los usuarios que están escuchando este programa, que tienen, ¿es solo para Movistar en particular o todas las empresas? No, para todas las empresas de telefonía celular. Bien. En contra de los aumentos, que detengan los aumentos porque son injustificados por empezar. Segundo, porque se efectivice en forma inmediata la portabilidad numérica, que ya tenemos un decreto que el año que viene esperemos que la efectivicen. Y tercero, por una regulación como servicio público de la telefonía celular. Y si alguien quiere acercarse allí a Rivadavia y General Paz, ¿puede hacerlo? Puede hacerlo. Y de 12 a 13 le rogamos a todos, apaguen la telefonía celular. Sabemos que en el interior del país es muy fuerte esta convocatoria. Muy bien, gracias. Por favor, al contrario, buenos días a todos. Hasta luego. Osvaldo Bazano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Está bueno, hay que prestarle atención, porque es una buena forma también de decirle a los dueños o a las empresas de telefonía de tu celular que no estás de acuerdo con un montón de cosas que son bastante abusivas, ¿no? Así que en un ratito, dentro de 16 minutos, de 12 a 13, si podés apagar el celular y no comunicarte con nadie, no mandar mensajitos, no llamar por teléfono, estaría bueno porque me parece que es una buena señal y algo que va a redundar en tu beneficio. 11:44 minutos, música en Nacional Rock. En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. Rock. 93.7 Radio de Rock. Abrimos la agenda. Daniela Castillo te trae las novedades culturales de la semana. 10 años de Teatro por la Identidad. En 2010, Teatro por la Identidad cumple 10 años de trabajo. Se trata de un proyecto creado para apoyar la tarea de las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos y como una manifestación cierta de la cultura hacia el compromiso social. Eduardo Pavlovsky, Daniel Fanego, Lía Yelin, Coco Silly, Arturo Bonín y Florencia Peña son algunos de los artistas participantes. El ciclo Teatro por la Identidad 2010 se desarrolla de jueves a domingos a las 21 horas hasta el 15 de agosto con entrada gratuita en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, Avenida Córdoba, 1155. Muy pronto actualizamos la agenda. Para más información, ingresa en www.radionacional.com.ar. Nacional Rock FM 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Banda de Turistas y La Perla Irregular en vivo. Dos de los mejores exponentes de la nueva ola del rock argentino, juntos en el auditorio de Radio Nacional. Rock. Banda de Turistas y La Perla Irregular. Psicodelia, juventud, viaje, trance, vuelo. El próximo lunes 30 de agosto a las 19, en vivo. Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis en la radio pública. Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig están en Nacional Rock. Lo que vendrá. Domingos de 2 a 4. 93.7 Rock. Este sábado, el rock sale de gira con Alfredo Rosso. Y te espera en la Casa Nacional del Bicentenario. Vení y seguilo en Después te explico. Este sábado del 17 a 20, en vivo, en Riobamba 985. Te explico. Después te explico. Con Alfredo Rosso en la Casa Nacional del Bicentenario. 93.7 Nacional Rock. En Nacional Rock te damos todo lo que tenemos y un poco más. Podrías compartir un poco, ¿no? Radio Nacional Rock 93.7, una radio para pasar de amigo a amigo y no quedar como un canuto. Once y 48 minutos, cover de los fabulosos Cadillacs, Revolution Rock, aquel tema que hicieron famosos, ustedes se acuerdan, los Clash en London Calling, hasta las 12. Yeah. Los Fabulosos Cadillac nos decían Revolution Rock. Y más rock, y más música, y más nacional rock. Me cante todo de los Cadillac, ¿eh? Y ahora cantate todo Cienfuegos. ¿Querés saber lo que es estar muerto? ¿Eh? ¿Querés saber? Escuchalo. Faltan 7 minutos para las 12. En el medio del día. Bueno, y nos vamos con musiquita, loco, si no le jode, ¿eh? Buena música, además, ¿eh? Escuchá esto. Grosso, los Who. ¿Se acordás del tema que lo hacían los Ramones también? Substitute, para cerrar. Mañana nunca se sabe, Nacional Rock. qué grande, Roger Daltrey. ¿Cómo cantaba este flaco, loco? Pete Townshend, Keith Moon, no me acuerdo del bajista, cómo se llamaba, bueno, no importa. Grosos, todos ellos, los que están vivos y los que estaban muertos de los Who. Bueno, ¿sí? Ritmo. Un minuto casi. Nos vamos. A las 12. Ya llega Fernando Lotar para hacer las noticias de la hora. Marcelo Cruz y Mauro Torres estuvieron en los controles acompañando todas las 3 horas de este programa. En qué momento vamos todos presos. Gente de avería. No, yo no sé. Bueno, están sentando cabeza, Marcelito Cruz. Anda. Sí, va a ser papá. ¿Va todo bien con eso? Sí, bien. A pleno. Va todo, esa frase de que está buena. Viento en popa. Va viento en popa. Claro, ahí está. Pero bueno, va todo viento en popa. Marianita Capaccioli en la producción. En la producción, muy bien. Nosotros estuvimos con muy buena música durante el día de hoy. Musicalizó Daniel Dottore. Mi hijo el Dottore. Exactamente, sí. Aquí de la radio. Así que llega ahora Trabajo Sucio, después Sónica Offline, después Alfredo Rosso. Acuérdense, pueden ir a partir de las 5 de la tarde a la Casa del Bicentenario en Riobamba 985. Allí hoy Alfredo le va a hacer una nota en vivo a El Atolón de Funafuti, muy buena banda. Sí, realmente. gran banda. Me encanta la música que pasan los muchachos de Trabajo Sucio, ¿eh? Lo sigo mucho, soy gran oyente de Trabajo Sucio y de su música. Ahora, en instantes. Bueno, Marcos Enrique Cittadini, ha sido un gusto nos vamos. Programa más compartirlo con ustedes. Sí, y nos vamos a ver aquí. Bueno. Clara Liz Ferreira en la locución y co-conducción de este programa maravilloso que se llama Mañana Nunca Se Sabe. Lo que sí sabemos es que el sábado que viene a las 9 estamos acá de vuelta. Qué suerte, volvemos, chicos. Chau, chau. FM. ¿Te se suena? Esto suena en Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Es el mediodía en Nacional Rock, Ciro Adonurado, Buenos Aires y alrededores. Temperatura 21 grados, humedad 40%, la máxima prevista para hoy 24 grados con muy buen clima. Los niveles de producción están por encima del récord de 2008. Esto lo afirmó la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien además destacó que ya son los más altos de la industria porque superan, dijo, en un 7% al récord de 2008. Los bancos estatales ganaron casi el doble del año pasado en el primer semestre. En la primera mitad de 2010 obtuvieron ganancias por algo más de 1.500 millones de pesos, el 95,9% más que las registradas en igual periodo de 2009. Catamarca capacitará a 200 desocupados para trabajar en el sector minero. Los cursos tendrán una remuneración mensual de 500 pesos y una duración de 4 meses que corresponde al primer nivel de enseñanza. Publican en España la antología poética argentina del siglo XX. La compilación de 500 páginas, realizada por la investigadora Marta Ferrari, reúne una selección de 32 autores que se inicia con Raúl González de Unión y concluye con Fabián Casas. Son 5 los tenistas argentinos que participarán del torneo de New Haven. Juan Chela, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank, Máximo González y Horacio Ceballos jugarán desde mañana el ATP 250, mientras que Juan Mónaco intentará sumarse al cuadro principal desde la clasificación. España detiene a uno de los etarras más buscados. La justicia cree que el presunto miembro de ETA, Luis María Sengotita Bengoa, estaba actualmente integrado en un grupo de reserva de la organización. Mediodía primaveral en Buenos Aires y alrededores en este sábado 21 de agosto de 2010 con cielo algo nublado, temperatura 21 grados, humedad de 40%. La hora nacional rock en la República Argentina, 12:02 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. Tengo un ticket para ti, aquí lo tengo al ticket para ti. Te llevará a los campos de Santa Cine. ese ticket no podrás entrar porque no. ¿Te se suena? Esto suena en Nacional. Trabajo sucio. Otro remedio para la resaca que no tiene todos los efectos. Conducen Hernán Mulairo, Chapa y Nicolás Kovaski. Comunicado número 1. Se comunica a la población radioescucha que, a partir de la fecha, este programa se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de la Radiofonía Pública. Se recomienda a todos los micrófonos hablantes el estricto acatamiento de las posiciones y directivas que emanen de la autoridad instituida de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado, la producción en conjunto con el locutanato y el operadorato. Vamos a un tema, por favor. Yeah! All right, let's go! Bueno, vamos al aire por esta cortina, la verdad, yo me voy a quedar dormido. Los hacen un golpe y nos ponemos todos putos. Y bueno, hay que acatar las órdenes de los nuevos jefes, ¿no? Esto es Trabajo Sucio. En el obelisco está la Orquesta por la Paz de Barenboim, que a mí me suena como la canción esa de los piojos. Barenboim. Deben estar haciendo una canción de homenaje en este momento a Irán. Felicitaciones por su planta nuclear y el desarrollo. Ay, sí, de su felicidades, proyecto. Irán, Ojalá algún día tengamos nosotros la nuestra. Acá ojalá en Nacional Rock. Hagan un montón de bombas atómicas si los yanquis quieren invadirlos. Es la igualdad, ¿no? Una bomba claro. Para cada país. Miren cuando tengamos la planta de Trabajo Sucio. Ya, yeah, por favor. Hace falta una planta. Bueno, Barenboim, que no lo dejaron hacer una obra de Bach, de Wagner en los festejos de no sé qué cosa en Israel, ¿no? Se dice Wagner, no Wagner. Wagner. Wagner. Wagner. Wagner. De Wagner. Y bueno, y aparte como el director actual y pianista de Argentina, ¿no? Y tal vez del mundo, uno de los que será cinco mejores. Bueno, pero nosotros acá en Trabajo Sucio tenemos al Tano Romano. Que va a tocar en vivo un acústico. Me dieron un CD, un viejo CD de Hermética para que lo firme un fan de Hermética. Bueno, no sé, a mí esas cosas me parecen antiperiodísticas, antiéticas. Pero ¿quién dijo que media? Era una minita. Para empezar. Ah, ¿es una minita? No. Ah, bueno, no. Entonces me sigue pareciendo antiético. Pero, poco moral. A ver. Si va uno de una banda de la que vos sos fan a algún lugar y sabés que no lo vas a poder ver de nuevo, y ni siquiera lo vas a ver, sino que tenés a alguien que tiene la oportunidad de verlo, y yo le dije, ¿querés que te firme algo? Sí, porque pero, yo sé que el chabón es muy fan de ¿pero por qué no todo. Podía venir? Tenía porque que trabaja. Sí, ahí está. Tomá, puto. Claro, bueno, yo lo que digo es que yo soy periodista, no me saco fotos con los músicos que me gustan porque me parece medio triste. Claro, pero vos sí sacás las fotos. Yo saco las fotos, pero no me saco un abrazado donde así. Donde uno se abraza con los músicos. Como ¿no? Vos te sacaste con Mark Lanegan ahí abrazadito. Hay unas fotitos del Chapa de Traje dando vueltas.